Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es el Congreso de los Diputados, no es el Ministerio de Defensa y tampoco es el Palacio de la Moncloa. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar pues de la política de defensa española o en España, en fin. Y diré, ¿pero en qué berenjena los metéis? Bueno, en fin, yo creo que es un tema bastante interesante porque pocas veces se ha planteado esto, ¿no? Y vamos a ver la trayectoria y que llevamos en España, y yo creo que es una buena recapitulación para podernos situar, y alguien lo tenía que hacer. Muy buenas, Goyo. ¿Qué tal? Nada, pues bienvenido, Javier. Ya sabéis, nosotros siempre nos encontramos muy honrados, todos los años siempre grabamos al filo del verano, ¿no? Afortunadamente sí. Esta vez hace menos calor que otras veces. Siempre grabamos con Javier Jordán. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter como @JavierJordánE. Y bueno, pues os lo voy a presentar, aunque ya es viejo conocido en Instagram, porque fíjate, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 9. Tienes 9 podcasts con nosotros, con lo cual, bueno, pues ya le gustaría a muchos tener ese historial, ¿no? Pero nada, ya él siempre, aunque también tienes tu podcast, o sea, vuestro podcast, ahora hablaremos de ello, pero siempre caes por aquí para contarnos cosas y bueno, pues nosotros siempre muy agradecidos, y esta es tu casa, como siempre te digo. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Sí, no sé cuándo fue el primero que hicimos de yihadismo, pero ya estamos cerca del décimo aniversario. Creo que fue en 2015 o 2016. Pues mira, te lo voy a averiguar ahora mientras tanto, pero sí, por ahí tiene que ser. Lo puedo sacar, pero sí, lo voy a averiguar, a ver de cuándo es, ¿no? Así en mitad del programa te interrumpo y te lo digo, tal. No. Vamos a ver, Javier Jordán, para que no lo conozca, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Además es director de la publicación Global Strategy, que es una revista que tenéis online, que podéis entrar en la página web, que es global-strategy.org. global-strategy.org. Y luego además, esta revista tiene su podcast que se llama Estrategia. Lo podéis encontrar en iVoox y está en más plataformas. Pero vamos, yo es donde lo escucho. Y nada, pues ahí pues todo, al que le guste la geopolítica y los temas de, yo que sé, también de militares estratégicos, bueno, pues ahí pues tratan distintos aspectos continuamente y traen gente, pues además muchos muy amigos de, no digo que los demás no lo sean, pero que participan muchos amigos de Istocast. Por ejemplo, está Fede Supervielle, ¿no? Creo que Hugo también estuvo alguna vez, ¿no? Sí. Efectivamente, y bueno, seguro que me dejo gente, pero vamos, que caen ahí de vez en cuando gente que nosotros conocemos muy bien. Y bueno, decir que Javier está especializado en estrategia, política de defensa y estudios militares. Y bueno, pues voy a empezar a enumerar los podcasts en los que has participado, en los Istocast que has participado. Mira, empezamos con el de yihadismo, que lo mencionabas, es el número 86. El Istocast 101, sobre drones. Mira, Fede Supervielle, fíjate lo que ha cambiado. Ya lo hablábamos la otra vez, ha cambiado el que viaje. Pero está bien ir a ese pasado para ver la evolución que ha habido, es impresionante. Istocast 151, Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra Al-Qaeda. Istocast 170, Primera Guerra Judeo-Romana. Ahí se hace una equivalencia de cómo es el movimiento insurgente y cómo qué hacen los romanos. Bueno, se buscan los paralelismos, bueno, que es lo que siempre has buscado tú, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender del pasado para lo actual? ¿Si ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? En fin. El Istocast 191, Guerra de las Alpujarras. El Istocast 212, la batalla aeroterrestre. El Istocast 235, guerra entre Israel y Hezbollah, el verano de 2006. Y tenemos el Istocast 259, militarización del espacio y operaciones multidominio. Sigue, vamos, Eso, yo cada vez que me acuerdo, cada vez que alguien menciona un posible conflicto entre Estados Unidos y China, me viene a la mente rápidamente eso, porque es que es como la guerra del futuro, es una locura. Cambiarán algunas cosillas, pero en general ahí está. Y luego Istocast en 281, que hicimos, grabamos hace un año, y que es sobre doctrina militar. Y aquí estamos, pues, para hablar de la política de defensa española. Como siempre, Istocast, pues eso, para aprender más, así de claro. Y bueno, el que les habla, Goyix, perdonad, Goyix /Salduero. Y ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, pues el Twitter, X, Facebook, Pinterest, el Instagram, Telegram, YouTube, en fin, todas estas cosas. Y que nuestra página web es istocast.com y nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Nos podéis dejar audios en la página web y, bueno, pues podéis haceros con nuestras camisetas en la página istocast.com/tienda. Vamos a mandar saludos, como ya es tradicional, y en este caso vamos a mandar saludos a protagonistas de, precisamente, de parte del programa de hoy. Entonces, mandamos saludos a los miembros de las Fuerzas Armadas en el exterior, que vamos, que van a ser, pues, lo que digo, protagonistas de lo que hablamos hoy. Y seguro que muchos nos estarán escuchando a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues la que tiene iVoox tanto para Android como para iOS, y si no, bueno, pues nos dejarán me gustas, 5 estrellas, todas estas cosas que se hace para que se vuelvan las cosas virales, tanto en YouTube, en Spotify, en iVoox, en fin, allá donde lo escuchen, bueno, seguro que nos estarán apoyando, y bueno, sobre todo el boca a boca es lo que se hace más viral. Y si quieren apoyarnos más, pues el que realmente tenga ese empeño, pues puede volverse mecenas a través de Patreon, a través de YouTube, y si no, pues a través de iVoox. Tenéis esas tres opciones si realmente que estáis empeñados en apoyarnos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues Javier, a ver, alguien lo tenía que hacer, como decíamos antes. ¿Por dónde empezamos? Porque aquí nos podemos remontar muchísimo, ¿no? Como, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál va a ser el punto de partida? Porque, claro, no sé, antes, pues, quiero decir, que, yo qué sé, los británicos tienen el almirantazgo y estas cosas, estas instituciones. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Quién mandaba antes? ¿Quién manda ahora? No sé, o sea, ¿por dónde quieres empezar? Sí, bueno, pues es todo un reto. Y, bueno, antes de nada, de nuevo, darte las gracias, porque es un placer estar aquí como siempre. Y el podcast de Global Strategy es una consecuencia de Istocast, o sea, que es una spin-off. Puesto que, o sea, me lancé al tema del podcast gracias a vosotros. Pero es que, bueno, es imposible que no sea así. O sea, quiero decir que esto es como Memoria de un Tambor. Memoria de un Tambor estaba aquí, pero es que nosotros no dábamos abasto para todo lo que era incontenible. En algún lugar tiene que salir eso y desparramarse. Pues, por supuesto, pues obviamente tiene que abrirse un podcast dedicado a eso. Si ha servido para motivar eso, genial. Genial para todos, porque es más contenido, más conocimiento. Totalmente. Pues nada, con esto, entonces, ¿cómo lo abarcamos? Lo que había pensado es hablar del presente, y presente más inmediato, o sea, de la política de defensa española en la actualidad, para que sea algo de historia, porque es un Istocast. Vamos a hacer una historia de la política de defensa española desde la transición hasta 2024, donde estamos ahora mismo. No obstante, para que esto tenga cierta perspectiva histórica, vamos a irnos bastante más atrás. Vamos a irnos al siglo XIX, porque eso explica muchas, muchas cosas que todavía tienen inercia en el presente. Entonces, eso creo que puede ayudar a contextualizar. Y luego, también, siguiendo la tradición de otros episodios de podcast, vamos a empezar también con cierta teoría, pero que no se asuste a nadie, porque va a ser una teoría muy ligera y que creo que también puede ayudar a entender mejor las cosas, ¿no? O sea, en la academia somos muy amigos de la teoría, y todos los que han pasado por las aulas universitarias tienen experiencia de ello, ¿no? De que se van presentando diversas teorías y una vez puede preguntarse, bueno, ¿esto para qué? O sea, aquí hablan que un autor dice una cosa, otro autor dice otra. Al final esto me lo estudio, lo vuelco en el examen, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues la utilidad de las teorías es explicar. Explicar, en el caso de ciencia política, explicar fenómenos sociales. Y dentro, además, de ciencia política, hay una rama que es análisis de políticas públicas, donde podríamos encajar también el estudio de la política de defensa, y otra gran área, que en España poco a poco se va desarrollando, que es estudios estratégicos, que es un área de estudio donde está ciencia política, donde está relaciones internacionales, historia y demás, ¿no? Bueno, pues el tema de la política de defensa encaja bien con tanto análisis de políticas públicas, y va a haber cosas que mencione, como con esos estudios estratégicos y puras relaciones internacionales. Entonces, vamos a empezar con teoría de relaciones internacionales. Entonces, hay diversas, a su vez, corrientes teóricas que explican la política internacional. O sea, insisto, la finalidad de las teorías es explicar. No es que diversos autores tienen ideas dispersas, no, sino que se trata de explicar el porqué de las cosas. Entonces, la finalidad... Intentar explicar... Sí. ¿Por qué sucede una realidad o los troncos comunes de ciertos fenómenos, lo que sea? O sea, en cualquier rama de estudio, cualquier campo de estudio. No tiene por qué ser de ciencias sociales, sino, yo qué sé, puede ser puramente científico, o sí, más duro, vamos, de ciencia pura. Física dura, exacto. Química, sí. Al final es no solamente describir qué pasa, sino por qué pasa. Identificar las variables causales de ese fenómeno. Pues eso es que eso se aplica a la política de defensa, porque a veces podemos pensar que la política de los estados es algo dado, o sea, que las Fuerzas Armadas están ahí, porque ¿qué país no tiene Fuerzas Armadas? Muy pocos países en el mundo no tienen Fuerzas Armadas y tienen esos medios, pues porque sí. Y vamos a ver a lo largo del episodio el porqué, o sea, el porqué de todo esto. O sea, ¿por qué España tiene una determinada política de defensa y no tiene otra? ¿Por qué van a las misiones militares y no va a otras? ¿Por qué tiene ciertos equipos y no tiene otros? Y no solamente es por dinero. A veces vamos a ver que el factor presupuestario es también crucial. Pero a veces hay determinadas capacidades que no se adquieren porque se considera que no son necesarias en el caso de nuestro país. Entonces, al final todo tiene un porqué. La finalidad de las teorías es generalizar. Lo que has comentado es muy interesante porque uno piensa... Bueno, uno piensa, quiero decir, cualquiera que tenga un poquito de mínimo conocimiento de estos campos, pues dice, a ver, a nosotros no nos hace falta, yo qué sé, 5 portaaviones. Pues no te hace falta. ¿Te encantaría tenerlo? Depende, no sé. Pues bueno, pues aquí claro. Es un poco eso, es como, pues no nos conviene tener esto, o sí, o no. Bueno, son hasta, como tú dices, líneas que se han seguido por X razones. Entonces, volviendo a la cuestión de las teorías, hay unas teorías en relaciones internacionales que explican eso, cómo funciona el sistema internacional. Y dentro de estas corrientes teóricas hay una que tiene una larga tradición, que es el realismo. Que esa es una teoría básica en estudios estratégicos y necesaria cuando analizamos la política de defensa. Entonces, voy a dar algunas pinceladas de realismo que vamos a ver que luego, a lo largo del episodio, ahora cuando pasemos ya a la parte más empírica, más descriptiva, van a ayudar a entender mejor por qué funciona la política de defensa española de una determinada manera. También doy como apunte, si a alguien le interesa esta cuestión, en la página de Global Strategy hay un documento que se llama Teorías realistas para comprender la política internacional. Ahí va, o sea, ahí está explicado con más detalle. De hecho, es una lectura que tengo en mi asignatura de política de defensa en la facultad. O sea, es una lectura que va al examen, ¿no? Entonces, ahí está mucho más desarrollado. Aquí voy a dar unas pinceladas que creo que sean pertinentes para lo que vamos a ver a continuación, pero va a ser muy suficiente, ¿no? Entonces, de entrada, ¿el realismo qué es? Bueno, pues es una teoría que trata de explicar las relaciones internacionales y que tiene una serie de principios teóricos comunes, porque a su vez, dentro de la gran tradición realista, hay distintas teorías, ¿no? Esos elementos comunes a todas esas teorías realistas se pueden resumir de la siguiente forma. Y vamos a ver que esto es muy interesante porque son cosas que vemos en las noticias, ¿no? Vemos en la realidad internacional. Entonces, también sintetizando mucho esos principios, El primero de ellos es la anarquía internacional, es decir, que no hay un gobierno mundial, porque Naciones Unidas como tal no sería un gobierno mundial, no tiene capacidad de aplicar la ley, o sea, no tiene unas fuerzas armadas propias y además sabemos pues, que tiene muchos problemas, ¿no?, a la hora luego de hacer cumplir el derecho internacional cuando va en contra de los intereses de grandes potencias que además si están representadas en el Consejo Consejo de Seguridad. Pero como tú bien dices, los miembros permanentes, que ya sabemos quiénes son, totalmente, luego pues están los que van rotando. Totalmente. Entonces, pues, tenéis capacidad de veto, ya pueden bloquear. Y luego, aparte de Naciones Unidas, cuando envía fuerzas al exterior, lo hace en la medida en que hay países que se presentan voluntarios a enviar las fuerzas. O sea, que levantan la mano y dicen, nosotros contribuimos con fuerza, ¿no? O sea, no tiene como tal un ejército propio. Por lo tanto, el primer principio es la anarquía. Que no hay un Estado y eso implica que no hay un, como decimos en España, un 091, una policía a la que llamar. O sea, si hay un problema de seguridad, pues al final los estados se rigen por el principio de autotutela. O sea, tienen que valerse por sí mismos. Bien, el propio poder que tengan para defenderse o bien con aliados. Pero no hay una instancia política efectiva superior que les garantice la seguridad. Entonces, hay una policía del mundo, como se suele decir. Vamos. Totalmente. Primer principio, la anarquía internacional. Segundo derivado de ella es la conducta estratégica de los actores. Además, los actores para el realismo fundamentalmente son los estados, los actores del sistema internacional. Bueno, pues si no hay una policía a la que llamar, los estados tienen que valerse por sí mismos para garantizar su seguridad. Por lo tanto, la seguridad para ellos es algo básico. O sea, si un estado puede tener muchos intereses, pero uno ineludible es la propia seguridad, porque si falta la seguridad ante esto de intereses, pues ya quedan en precario, ¿no? Entonces, conducta estratégica, tanto a la hora de garantizar su propia seguridad, como luego a la hora de satisfacer sus intereses, ¿no? También esto se suele decir que es el egoísmo, ¿no? El egoísmo de los estados, o la prevalencia del interés nacional a la hora de realizar sus cálculos en materia de acción exterior. Y luego, otro factor que tiene relación con estos dos anteriores es la atención a la distribución de poder relativo. ¿Esto qué quiere decir? El poder, cuando se habla de poder en relaciones internacionales, se entienden dos tipos de poder. El poder en términos absolutos, que realmente es más bien más que el poder, porque el poder, como se suele entender en ciencia política, sobre todo el poder coercitivo, es la capacidad, se suele decir, ¿no?, del actor A a obligar al actor B a hacer lo que el actor A quiere, aunque el actor B no quiere. Vale, eso es el poder. O sea, la capacidad también de influencia, menos coercitivo, de convencer a otros, pero al final que otros cumplan tu propia voluntad, ¿no? Eso es el poder tal cual, ¿no? Pero ese poder depende de dos factores. A su vez, hay dos tipos de entenderse la base de ese poder. Uno es el poder en términos absolutos, que es, pues por ejemplo, el Producto Interior Bruto, la posición geográfica, el volumen de las Fuerzas Armadas y su efectividad. Es decir, una serie de parámetros que permiten deducir que un Estado pues, tiene una serie de atributos de poder que le permiten ejercerlo, que le permiten influir de manera efectiva sobre otros. Y luego está el poder en términos relativos, que es el poder absoluto comparado con el poder absoluto de otros estados. O sea, es un gráfico de tarta. Bueno, pues el poder relativo es realmente el más importante cuando analizamos la política internacional, porque como es un sistema, realmente lo que importa es cuánto poder, cuál es tu base de poder, hablando coloquialmente o más de una forma más resumida, cuál es tu poder en relación con el poder que tienen otros actores. Eso va a influir mucho sobre las dinámicas de ese sistema. No es lo mismo un sistema bipolar, o sea, con dos grandes potencias, que puede llevar a esa creación de bloques, como durante la Guerra Fría, un sistema regional donde hay una gran potencia que es hegemónica, por lo tanto es un sistema hegemónico, donde esa gran potencia es la que establece las reglas del juego. En esa zona concreta del planeta no ha habido ningún sistema a nivel global que haya sido 100% hegemónico. Es verdad que tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos crea una situación de enorme poder en comparación con el resto de actores. Pero no es una hegemonía absoluta, no es un imperio mundial, no tiene control absoluto de todo lo que ocurre. Tiene una gran ventaja militar. Te iba a hacer una pregunta, porque lo del poder regional, yo que sé, buscas, yo que sé, una zona o un continente o una parte del continente, ¿no? Y ahí hay una nación que tiene más poder. Pero puede ser también una nación que no sea de esa región, que ejerza su influencia de alguna manera a través de las naciones de esa región. Sí, muy interesante. Porque lo normal es que, o sea, si estamos ante un poder hegemónico regional, o sea, una región donde hay una gran potencia, es que esa gran potencia esté allí presente en esa región. Presente no, con tropas. No, y que esté presente, que geográficamente pertenezca a esa región. Vale, vale. Lo que ocurre es que, y esto es muy interesante porque lleva una teoría dentro del realismo, que es el realismo ofensivo, de John Mearsheimer. Lo que ocurre es que una vez que una gran potencia es hegemónica a nivel regional, por ejemplo, Estados Unidos, antes decía que incluso después de la Guerra Fría, que se queda como la única gran superpotencia, no es la potencia hegemónica que controla el mundo, porque había cosas que se le escapaban, ¿no? Pero sí que es hegemónica a nivel regional, o sea, sí que es hegemónica en el hemisferio occidental. Entonces, lo que dice Mearsheimer y otros autores, por ejemplo, Stigman, también lo dice anteriormente, es que una vez que una gran potencia se convierte en la potencia hegemónica a nivel regional, trata de evitar que surjan otras grandes potencias en otras regiones del mundo, otras grandes potencias hegemónicas en otras regiones del mundo. ¿Por qué? Porque si se convierten en hegemónicas en otras regiones, van a ser rivales. Pueden ser rivales. Sistémicos. Rivales sistémicos. Lo que está pasando, por ejemplo, con China, que se está convirtiendo, y eso ya es prácticamente potencia hegemónica, en Asia-Pacífico, para la gran preocupación de Estados Unidos, porque se da cuenta que es un rival sistémico a nivel global, ¿no? Entonces, lo que sí que va a tratar es de influir en esa región, aunque sus fronteras no lleguen a esa región, pero sí lo puede hacer militarmente, ¿no? Por ejemplo, lo está haciendo Estados Unidos en Asia-Pacífico, tejiendo una red de alianzas con países ribereños, incluido el propio Vietnam, que es el mismo régimen con el que combatió en los años 60-70, de Vietnam del Norte, que luego ya se fusiona como país, pues ahora mismo está más cerca de Estados Unidos que de China, Vietnam, porque Vietnam teme a China. Lo mismo ocurre en el podcast que hicimos sobre Vietnam, y hablábamos, hicimos dos podcasts, ¿no? Y hablábamos de una intervención, lo trajo nuestro amigo el coronel Kurz, nos trajo pues una carta que pedían ayuda a España, a Franco, le pedían, oye, pues lleva tropas. Y Franco hizo una lectura a ver, que estos tíos, esto es un problema político y realmente os convendría estar del lado, da igual, estos tíos son comunistas porque les ha tocado ser comunistas, porque en realidad están en contra de cualquier poder exterior, principalmente el chino. Pero si vosotros ejercéis ese poder contra ellos, pues se van a poner contra vosotros. Entonces, el enemigo de toda la vida de Vietnam, ¿quién ha sido? Pues China, de toda la vida. No ha sido Estados Unidos. Coyunturalmente ha sido, y que nos ha quedado a nosotros en nuestra cultura, pues sí, ha sido Estados Unidos, pero es lo que tú dices, ahora están aliados, pues claro, si es que lo natural. Sí, entonces esa potencia, aunque no esté presente ahí, sí que puede influir sobre esa región. Lo vimos también en el Oriente Medio, donde Estados Unidos trata también de contrapesar a Irán, porque en términos demográficos, geográficos, de historia, también podríamos decir, quien tiene las mimbres para ser una potencia hegemónica en Oriente Medio es Irán. Vamos, es quien tiene una base de poder más relevante, ¿no? Para la gran preocupación del resto de países vecinos. Bien, pues estos son los principios básicos de toda la tradición realista. ¿Me permites una cosa más, una preguntita más solamente? Claro, claro. ¿Consideramos las bases militares como un territorio desde que ejercer ese poder, o no lo consideramos? Sí, es un activo que naturalmente pueden emplear, sí. O sea, te da presencia permanente. y te da influencia. Uh-huh. Aunque no es, no es la única herramienta y muchas veces lo que preguntas, porque lo vamos a ver en el caso de España. Porque ahora vamos a irnos, para tener nuestra perspectiva del presente, vamos a irnos al siglo XIX y pasaremos, lógicamente, por los acuerdos con Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 53, entre el régimen de Franco y Estados Unidos. Entonces uh-huh. veremos que tiene diversas herramientas de influencia, entre ellas las bases. Perfecto. Muy bien, pues estos serían los tres principios de todas las teorías realistas, o sea, la anarquía internacional, la conducta estratégica de los estados y lo que se suele entender, ¿no? Ese egoísmo, esa atención al interés nacional por encima de otras consideraciones y luego también la atención a la distribución de poder relativo. Bien, pero luego ya para explicar la política de defensa en concreto, hay una teoría dentro de las teorías realistas que da especiales claves, que da más pistas, ¿no? Que es el realismo neoclásico. Entonces, voy a explicar muy rápidamente en qué consiste el realismo neoclásico, a plantear las variables que presentan los autores que trabajan con esa teoría, porque vamos a ver que son relevantes para estudiar la política de defensa. Pero antes una idea también importante para aclarar, ¿no? De sobre lo que vamos a hablar. Voy a hablar de política de defensa, pero, y esta es una de las ideas fuerza que quiero transmitir en el episodio, es que la política de defensa es parte esencial de la acción exterior del Estado. O sea, no se entiende la política de defensa si no la concebimos como un ingrediente indispensable de la acción exterior del Estado. Porque a veces también se puede pensar que la política de defensa es exclusivamente defensa territorial. Y esa es una visión muy pobre de lo que es la política de defensa. Cuando te refieres a acción exterior, se refiere a las acciones diplomáticas o relaciones, sí, pues relación exterior, sí, como lo tenemos, asuntos exteriores, ¿no? Pero, ¿cuál es la interacción con otras naciones fuera del país? ¿Sabes? Podríamos decir también que es la política internacional de un Estado. Exacto. Sí. No solamente la política exterior es en la, bueno, pues la política pública que lleva toda la cuestión diplomática y ya en función de los países, por ejemplo, en España, desde, lo veremos, ¿no? Con los gobiernos de Zapatero, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Uh-huh. Y entonces también incluye la cooperación internacional. Por ejemplo, ese ministerio, ¿no? Esa política pública también está dirigida por ese ministerio. Pero el término de acción exterior ya se depende también de los autores, ¿no? Yo aquí voy a utilizar una sección que sé que hay algunos autores que le dan otro enfoque, pero esta es también válida desde la ciencia política. La acción exterior es el conjunto de políticas públicas que determinan la influencia exterior de un país más allá de sus fronteras y en el concurso con otros estados. También la acción exterior incluye niveles de gobierno que no son solamente el nivel de como tal del Estado. Incluye también, por ejemplo, lo que hacen las comunidades autónomas, en el caso de España. Eso también se puede decir que es parte de la acción exterior en esa acepción más amplia de lo que es la acción exterior del Estado. También es lo suyo es que también vaya de la mano de actores privados, ¿no? De las empresas y que se apoyen mutuamente. Te iba a decir, acciones ejemplo, comerciales de cualquier tipo. O sea, bueno, por supuesto, la política, o sea, el Ministerio de Economía es un actor clave y, de hecho, es que en parte dentro de las instituciones de acción exterior, economía es fundamental. O sea, en el Consejo de Política Exterior que puso en marcha el gobierno de Aznar estaba presente. En el Consejo de Seguridad Nacional o Consejo de Seguridad Nacional no es lo mismo que acción exterior, porque está centrado en seguridad nacional, que tiene una dimensión exterior potentísima, lógicamente, pero también interior. Economía es fundamental también, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón, el de Economía también es clave en la acción exterior. Y la parte esencial de la acción exterior es respaldar los intereses o defender, promover los intereses económicos del Estado. Entonces, en esa visión holística, la política de defensa es esencial. Y entonces, la idea fuerza la primera idea fuerza a transmitir es que la política de defensa no únicamente de defender las fronteras. O sea, que si entendemos que el papel de las Fuerzas Armadas es exclusivamente defender la integridad territorial, estamos equivocados. O sea, esa es una misión fundamental. Y además, en el caso de España, es que está recogido en la Constitución. O sea, eso es claro. Pero no solo va de integridad territorial. Porque si no, uno podría decir, bueno, España no tiene una amenaza territorial, cosa que tenemos que cuestionarle, porque uno de los epígrafes... Al menos es una amenaza inminente, vamos. Exactamente, pero hay un Estado que sí que reclama territorio español, que es Marruecos. Pero uno puede decir, bueno, esa hipótesis es altamente improbable, no tenemos una amenaza creíble. Bueno, eso es discutible. Pero aún así, no, la política de defensa no se explica solo por la defensa de la integridad territorial. Es uno de sus cometidos fundamentales y también potenciar la acción exterior del Estado. O sea, contribuir a que España ocupe el lugar que le interesa en el concierto internacional. O sea, esa es una idea fundamental de este episodio. Bueno, entonces, como vamos a hablar de ese comportamiento exterior de los Estados, la teoría del realismo neoclásico es muy interesante, porque dentro de las teorías realistas es la teoría que explica eso, la acción exterior de los Estados. Hay tres teorías realistas que explican el funcionamiento del sistema internacional. Una que conocerán todos los que nos escuchan, que hayan estudiado relaciones internacionales, es el realismo estructural de Kenneth Wolff. Esa es una teoría, como dice el propio Kenneth Wolff, del sistema internacional. Dice él, de la política internacional, no de la política exterior de los Estados, sino cómo funciona el sistema. Antes mencionaba a John Mearsheimer, realismo ofensivo, eso es realismo estructural, explica el sistema. Realismo defensivo, Sipin Tan, por ejemplo, Charles Glaser, eso es sistémico. Pero hay un conjunto de autores que han centrado su atención en explicar la política de un Estado concreto en un momento histórico determinado. Eso es el realismo neoclásico. Entonces, eso es lo que explico a continuación. Entonces, para explicar el funcionamiento exterior de un Estado, hemos de verlo también desde una perspectiva sistémica, es decir, hay un input, hay una entrada que motiva una respuesta. O sea, ¿por qué España envía, por ejemplo, pues fuerzas, como está haciendo ahora mismo, en el marco de OTAN, a los despliegues avanzados de OTAN en países de Europa del Este? Por ejemplo, en países bálticos, en República Checa, en Rumanía. ¿Por qué lo hace y por qué no lo envía a otros lugares? Pues porque hay un input, aunque es, en este caso, la percepción de amenaza de Rusia, muy comprensible después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Tenemos un input exterior. Y entonces, como consecuencia, hay un output, que es una decisión de acción exterior, en este caso de política de defensa. Si hay una percepción de amenaza, los aliados piden ayuda y entonces España responde. Por lo tanto, tendríamos una... voy a utilizar muy rápidamente terminología así un tanto, o sea, académica, pero que se entiende fácilmente. Tenemos algo que cambia, que es lo que se suele decir la variable dependiente, en este caso es la decisión, pues ir, no ir. Eso es lo que queremos explicar, por qué tomamos esa decisión. Esa es la variable dependiente, la decisión como tal. Lo que explica la decisión es, se suele decir en metodología de ciencias sociales, la variable independiente. O sea, es la causa, ¿no? Vale. Bueno, pues el realismo neoclásico es muy interesante porque lo que nos dice es que no hay una corriente de transmisión determinista y directa entre el input, entre la entrada y la salida. Entre ese input sistémico de lo que ocurre en el sistema internacional que motiva una respuesta en clave de acción exterior y, en este caso, de política de defensa. Que entre medias hay una serie de variables que en metodología se llaman variables intervinientes que modulan la manera como la variable independiente, el impulso sistémico, eso que ocurre en el sistema internacional, afecta a la decisión de política de defensa, a la variable dependiente. No sé si me estoy enrollando en plan académico, pero la idea es, tenemos una causa-efecto, pero entre medias hay algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué son esas variables? Pues esas son variables de política interna. Ahí, para entenderlo, no hemos de fijarnos en el sistema internacional, en qué pasa en el mundo, qué pasa pues con la geografía de esa determinada región, cómo se está distribuido el poder, qué grandes potencias hay, cómo se comportan y demás, sino que hemos de mirar a qué ocurre dentro de las fronteras de ese Estado, cuya política circunstancias de ese Estado propiamente explicar. Dicho. Totalmente. Entonces, esas son las variables. Y si no, sería muy fácil. Es decir, esta pieza hace esto, no sé qué, y sería un dominó. Entonces, no, no es así. De hecho, Kenneth Wolf, en su teoría que es sistémica, que no contempla esta variable, no se apuesta, porque es lo que quiere explicar el funcionamiento del sistema, habla de bolas de billar. Dice, yo no entro en los micromotivos, no entro en las variables internas del sistema, yo entro en cómo chocan unas con otras y cómo hay un comportamiento por los inputs sistémicos. Vale, eso tiene una lógica, pero no voy a entrar en ella porque ya nos iríamos mucho, ¿no? Obviamente aquí, es un sistema muchísimo más complejo, está claro. Claro, luego aquí hay que entrar en la bola de billar, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Y por qué gira, por qué va en esta dirección y no en otra? Que no, no es solamente... efectivamente... Qué bueno, está muy bien traído eso, porque dice, la bola de billar se debería comportar de esta manera, pero cada bola de billar es particular y además es cambiarte su comportamiento. No tiene por qué ser igual, o sí, a lo mejor sí es un comportamiento regular y es predecible. Pero ahí está. Entonces, cuando queremos estudiar eso. Cuando queremos estudiar casos concretos, no queda más remedio que meterse a ver qué hay dentro de esa bola de billar, ¿no? Entonces, los autores del realismo neoclásico, por ejemplo, pues, Taliaferro es uno de ellos, Risma también, agrupan las diversas variables en cuatro conjuntos de variables. Y lo que vamos a ver a continuación. El primer conjunto es lo que estos autores llaman leader images, o sea, las imágenes de los líderes, o las percepciones de los líderes. Vamos a traducirlo de esa forma. O sea, las creencias, ¿no? Lo que tienen los líderes de la acción exterior, presidente de gobierno, ministro o ministra de Asuntos Exteriores, de Defensa, si en ese país hay consejero de Seguridad Nacional, todo el estamento de acción exterior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Economía, todos los especialistas que trabajan en esos ministerios y que son asesores, o sea, la gente que hace la acción exterior del Estado, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven su país en el mundo? ¿Cómo entienden las relaciones internacionales? ¿Cuál es su percepción de las amenazas? Eso es un primer conjunto de factores. Luego, un segundo conjunto de factores es la cultura estratégica de la sociedad. La cultura estratégica de la sociedad no es solamente los conocimientos que tiene la sociedad de la política internacional, que en general la política internacional interesa poco a la sociedad. O sea, las noticias de política internacional no suelen estar, salvo que haya una crisis, en primera plana de los periódicos, salvo que haya una guerra, que haya estallado pues, eso, la guerra de Ucrania o el atentado del 7 de octubre de 2003 o la guerra en Gaza, todo eso. Eso ocupa los primeros días, ¿no? Pero luego ya pasa al interior de los medios de comunicación y muy poca gente hace un seguimiento, ¿no? Si no, preguntémonos ahora mismo. Y claro, esto va a depender de cuando se publique el Histocast. ¿Quién sabe lo que está pasando ahora mismo en Ucrania? Porque mucha gente ya ha perdido el hilo. Es que vamos a hacer el disclaimer, porque esto lo estamos grabando a principios, bueno, ya mediados de junio de 2024. Entonces, el que lo escuche, vete a saber cuándo lo escucha. O sea, no porque nosotros lo publiquemos, que eso es verdad, porque va para la siguiente temporada, ¿no? Sería la temporada 14. Pero esto puede caer en manos de vete a saber quién. Claro, y pueden haber pasado muchas cosas entre medias. Claro, ¿sí? A lo mejor lo escuchan en 2026. Sí, totalmente. Bueno, en fin. Bueno, pero esto es con este contexto. Listo. Sí, entonces, la cultura estratégica, parte es el conocimiento que se tiene de la política internacional, pero no solamente eso. Porque la cultura estratégica, sobre todo, alude a la actitud. La actitud es más profunda, los sentimientos. En cierto modo, es como la cultura política. Es el cómo entiende la ciudadanía el papel que su país ha de jugar en el mundo. Y además, en lo referido a política de defensa, cuando se habla de cultura estratégica, se presta además mucha atención a cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, los diversos actores sociales, sobre el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales y en particular sobre el empleo de la fuerza de su propio país. Y eso vamos a ver que en el caso de España es un tema muy relevante. ¿Cómo entiende la ciudadanía española lo que deben o no deben hacer las Fuerzas Armadas españolas en el exterior? Luego, un tercer conjunto de variables es el carácter de las interacciones entre las élites de la política exterior y los actores sociales y económicos de esa sociedad. O sea, también podríamos llamar a este conjunto de variables las relaciones Estado-sociedad, ¿no? Pero el Estado en el sentido de ese estamento, de la acción exterior y el resto de la sociedad. En el caso de que ese estamento esté muy encapsulado, es decir, que apenas tenga interacción, que no se vea muy amonestado o influenciado por la ciudadanía, por diversos actores sociales, pues va a tener más margen de maniobra. Y esto también depende, por ejemplo, si es un Estado democrático o no, porque todas las variables que estoy mencionando aplican tanto a democracias como a no democracias. Pero incluso en democracias hay países como países donde, como hay la cultura estratégica, es una cultura estratégica un tanto de retraimiento, pues tampoco hay mucha interacción entre, bueno, sin ir más lejos, la propia España, entre el estamento de la acción exterior y el conjunto de la sociedad, porque es un tema sobre que la parte de la ciudadanía y de muchos actores sociales pues viven de espaldas, ¿no?, a nuestra propia acción exterior. Y luego también dentro de este conjunto de variables, de esas relaciones sociedad-Estado, está también la capacidad de movilización de recursos. Esto es muy interesante porque hay un autor que quizás algunos conozcan, porque es también de estos intelectuales públicos, se llama Fariz Zakaria, sale mucho en la CNN. Él hizo su tesis doctoral sobre precisamente ese tema, aplicando la teoría realista neoclásica a la transición de poder de Estados Unidos, a cómo Estados Unidos se convierte en una gran potencia mundial. Entonces, aunque Estados Unidos tenía una base de poder inmenso en el siglo XIX, apenas la habían movilizado durante buena parte del siglo XIX. Y no se convierte en gran potencia hasta finales de ese siglo y ya en el siguiente, porque no tiene esa capacidad, por esa escasa presencia del Estado y del Estado en muchas en buena parte del territorio, y sobre todo la capacidad de movilización de ese Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, explica cosas tan, tan paradójicas como que durante la Guerra de Larga de Cuba, de 1868-1878, la Marina de Guerra española era superior a la Marina de Guerra de Estados Unidos en aquel momento, porque aunque Estados Unidos tiene una base de poder mucho mayor, no la ha movilizado para dotarse de una flota poderosa, cosa que pocos años después sí que hará, ¿no? Entonces, esa variable también es relevante y forma parte de este tercer conjunto de variables de relaciones sociedad-Estado. Y luego, el último conjunto de variables son las instituciones de política interna, es decir, las reglas del juego. Y esto al final tiene que ver también con lo anterior. Es decir, los límites, los pesos y contrapesos que existen en materia de toma de decisiones en materia de política exterior y de política de defensa. Eso vamos a ver que en el caso de España también ocurre, porque no es hasta la reforma de la ley, de hecho, una nueva ley orgánica de defensa en 2005, donde se incluye como requisito para que España envíe fuerzas a misiones en el exterior la aprobación del Congreso de los Diputados, que eso hasta ese momento no existía, ese requisito. Entonces, eso, por ejemplo, también es un tema relevante. Bueno, pues estas son las variables que quería comentar. Me he enrollado un poco más de lo que pensaba, pero vamos a ver que ahora van a ver juegos. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora es muy teórico, apenas he hablado todavía de España, pero enseguida voy a ir dentro ya del desarrollo más así de historia. Voy aludiendo a ellas porque vamos a ver que explican muchas cosas de nuestra política de defensa. Pues si te parece, empiezo ya con la política de defensa española, pero nos vamos un poco atrás en la historia, nos vamos al siglo XIX para tener perspectiva de la situación presente y porque hay muchas inercias que se generan en el siglo XIX que todavía siguen teniendo presencia y efectos sobre la política de defensa española actual. Perfecto. Porque aquí es, bueno, ¿hasta dónde nos remontamos? Bueno, pues ya lo has dicho tú, hasta el siglo XIX. Antes mencionabas un par de cosas que, a ver, al final, pues como todas las organizaciones humanas, todos tienen sus mochilas, sus defectos, sus vicios y sus historias. Y sus virtudes, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que también tenemos que ver esa historia para ver qué mochila tenemos. Exactamente. Entonces, nuestra mochila ha pesado mucho. Vamos a ver también que ha habido cosas que han cambiado claramente a mejor. Y también eso yo creo que es importante, porque a veces también tenemos esa archiconocida tendencia en España, ¿no?, a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Y hay cosas que, bueno, pues que han cambiado para bien. Entonces, en el siglo XIX hay un hecho fundamental, que es la invasión napoleónica. Eso pone España patas arriba, o sea, es una hecatombe nacional. En términos de poder absoluto, pues es una devastación de la economía, pero además es que España se queda sin marina de guerra, la armada queda muy, muy tocada. Y luego también con un ejército de tierra también muy precario, ¿no? O sea, ahí también es muy interesante es una monografía que publicó Desperta Cerro hace unos años sobre la resurgir de la Armada en el siglo XVIII. Porque en ella se dice que el desastre de Trafalgar es importante, pero lo más importante es el daño que se hace previamente con la cuestión presupuestaria, de que se prioriza el ejército de tierra sobre los arsenales. Entonces se pierde la base tecnológica e industrial, que vamos a ver también que en el que estábamos ahí, es quiero decir, o sea, la gente se tiene que es justo mi tema. Justo ahí lo que estábamos era entre los tres que estábamos partiéndonos la pana, que era la Royal Navy, la Armada Francesa y nosotros. Y estábamos ahí, los tres, ¿no? Y en algunas cosas unos iban por delante, otros de otra, pero el caso es que llegó un momento que aquí hubo un problema económico por razones X, que no entraremos, pero bueno, a lo mejor sí vas a entrar tú. Y efectivamente ese esfuerzo que se hizo durante el siglo XVIII, cuando no teníamos armada, llegamos a estar ahí y ¡pum! Y llegó un momento que no pudimos sostenerlo y se vino todo abajo. Que eso es lo importante, porque el autor, la verdad es que no he mirado bien el libro porque lo acabo de mencionar, porque me ha venido a la cabeza, creo que es Rafael Torres, un profesor que es de economía, sí, ¿verdad? Sí, sí, de la Universidad de Navarra, y que es de Cartagena, bueno, precisamente como yo, vamos. Y entonces, que eso me hizo gracia, ¿no? Porque en ese libro además hay una infografía chulísima de la Semana de Cartagena en aquel momento. Entonces, este autor dice que, a ver, si es que se perdieron más barcos en la Guerra de los Siete Años, en determinadas batallas, que en Trafalgar. El problema está en que no tenemos capacidad de recuperación, no tanto en las pérdidas. Hay un libro que es sobre Trafalgar, también de Cayuela, que, bueno, su tesis es que la industrialización ya estaba lanzada y que realmente la guerra que sucede ahí, que es entre Inglaterra, Reino Unido, como lo quieras decir, y Francia, una lucha por comercial puramente, ya con una industrialización lanzada en ambos lugares, y que en principio comercialmente estaba perdiendo Inglaterra, y que Inglaterra le interesaba el conflicto para someter a Francia, y bueno, pues al final nosotros estamos en medio, ¿no? Y España no tenía capacidad de eso porque la industrialización no era tan fácil como podía ser en Francia o en Inglaterra, y porque nuestro sistema no estaba preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Político, me refiero, esa estructura. Y al final, Inglaterra sí tenía una capacidad de reposición salvaje. O sea, da igual. O sea, hubieran perdido la batalla, hubieran sacado otra vez. En cambio, nosotros no teníamos la capacidad, no por los barcos que perdíamos, sino no podíamos casi sostenerlos. La situación ya en Trafalgar era bastante mala antes de Trafalgar. Es que por eso es muy interesante la historia, porque vamos a ver que el tema del sostenimiento de la fuerza es un tema crucial. Y vamos a ver en la política de defensa española, también en el presente. Y luego eso también aquí interviene en el desarrollo también de tecnología militar y de todo tipo. Entonces, es que es una concatenación de... Pero todo viene casi de lo mismo, de en plan de hay pasta o no hay pasta, hay plata o no hay plata. Entonces, claro, en ese contexto, una invasión de Francia ya es devastador. Te deja el país en una situación calamitosa, ¿no? Entonces, a lo que iba es que, como consecuencia de que España pierde la armada y que tiene un ejército pues ya muy modesto, comparativamente, no pinta apenas nada el Congreso de Viena de 1815. O sea, esa pérdida de poder relativo, en comparación con el resto de países, lleva a que España sea un país que apenas cuente, ya desde principios del siglo XIX. Por lo tanto, es un país que, como tiene poco poder, no solamente es que tenga problemas en términos de seguridad, sino que lo que antes decía, ¿no? Y que es esta idea de fuerza del episodio. La política de defensa es clave en la acción exterior. Si eres poco poderoso militarmente y más en aquellos tiempos, eres poco relevante para el resto de potencias. Es decir, el resto de potencias no van a contar contigo porque no tienes nada que aportarles. De hecho, esta es una frase que luego veremos que tiene todo el sentido, que es ya a final del siglo, Cánovas del Castillo, que dice en el Congreso, señores, no tiene aliados quien quiere, sino quien puede. O sea, para tener aliados, total, tenemos que ser capaces de aportar. Totalmente de acuerdo. Y no nos van a querer. Y en política internacional se tienen amigos por interés, es decir, y tú tienes amigos, claro, porque tú ofreces algo. Cuando a veces veo por ahí, ¿por qué España tenía tan pocas colonias en África? Y es como, pues, por esto mismo que dices tú, ¿qué pinta España? ¿Qué tenía? ¿No tenía nada? ¿Qué ofrecía de poder militar comparado con otras naciones? Sí, entonces España apenas tiene interés para el resto de potencia. Es más, en 1823 lo que ocurre es que sí que nos prestan atención, pero es para intervenir en España, los 100.000 jueces de San Luis, que están aquí hasta 1828, o sea, es una situación ya de postración total. Y luego más, en 1833, la primera guerra carlista, o sea, los problemas internos ocupan mucho ancho de banda, consumen en recursos, de modo que empezamos una muy mala trayectoria, ¿no? Por un tema fundamental en política internacional, y va saliendo también a lo largo del episodio, es la cuestión de los aliados. O sea, en materia de defensa no te puedes quedar sin aliados. Eso es un principio clave. Bueno, en 1834 España se integra en la cuádruple alianza, donde están también Francia y Reino Unido y Portugal, pero lo hace de forma subordinada. O sea, se integra para ser protegida por Francia y por el Reino Unido, con el fin de evitar una intervención de las potencias legitimistas, ¿no? De Austria, de Rusia, que apoyen al candidato carlista. O sea, que es una situación, pues eso, de débil, fíjate, poder relativo. De ser una potencia que está de igual a igual a, pues eso, a que te protejan. Y luego otro factor clave en la política exterior, que hasta ahora no ha salido, pero ya toca introducirlo, es la geografía. Entonces, la geografía puede ser algo que te potencie, si tienes una buena posición geoestratégica, que te dé juego, o puede ser algo que se vuelva en contra. Y aquí, claro, depende muchas veces también del poder relativo que tengas. En aquel momento España, que, a ver, naturalmente, la posición geoestratégica de España es buena, porque somos puente entre África y Europa, controlamos la salida del Mediterráneo, o sea, controlamos horizontalmente la comunicación Atlántico-Mediterráneo. Tenemos esta vocación también hacia el Atlántico y esa conexión con América Latina, o sea, que en ese sentido, y esto es un tema que además está muy presente en todos los documentos estratégicos españoles ya de la actualidad, nuestra posición es buena, ¿no? Claro, siempre que tengamos poder relativo, o sea, de capacidad para influir, para proyectar influencia y no recibirla negativamente, y además que tengamos voluntad. Pues claro, en este contexto de lo que es una virtud, una potencialidad, se puede volver una cosa que desean los demás y puede perjudicarte. Claro. Es decir, pues yo quiero esa posición relativa. ¿La pueden defender estos tíos? No. Ah, pues vamos a por ellos, a ver qué podemos ahí rascar. Entonces, es un tema que va a estar y va a condicionar, de hecho, la política exterior y defensa española durante todo el siglo XIX, que es mantener los restos del imperio. Porque España se queda en una situación donde se ha quedado sin armada, prácticamente, pero además tiene los archipiélagos, tiene enclaves en el norte de África, y tiene pues lo que conservan las Antillas, Cuba y Puerto Rico y Filipinas, con una armada muy débil. O sea, la situación es precaria. Y además, desde el punto de vista geográfico, su posición en Europa es periférica. Esto puede ser una ventaja en términos de defensa, pero también es una desventaja desde el punto de vista de influencia, de que cuenten contigo por la geografía. No, aquí estamos muy arrinconados. Y eso también nos perjudica, eso muchas veces nos ha perjudicado desde el punto de vista del intercambio de ideas, de la innovación tecnológica, sí, de la economía, de la conexión. Del otro lado podríamos decir, oye, pues mira Alemania. Alemania está en un lugar en todo cogollazo, pero claro, después, a la hora de la defensa, pues es complicado. Es complicado porque... Claro, tiene si vienen mal dadas es un problema, sí. Claro, claro. En fin, o sea que pero, la cosa tiene sus pros y sus contras. Claro, pero sin embargo, a lo mejor desde el punto de vista comercial o de intercambio de ideas, innovación tecnológica... Maravilloso. Pues, a mí me pasaba a Países Bajos, ¿no? Claro. Pues un lugar fantástico. Bien, entonces, aquí en este caso, por nuestra situación de poder, esto nos plantea un dilema todavía mayor. Es decir, mantenemos restos del imperio, pero están muy dispersos por el globo y tenemos poca capacidad. Además, esta situación periférica en España, unida a esa debilidad, lleva a que en los primeros compases, hasta prácticamente la mitad del siglo XIX, España es un país que se mantenga al margen de las dinámicas de poder de las grandes potencias, porque tampoco teníamos mucha capacidad de influir, ¿no? Y luego tampoco teníamos mucho interés. Y entonces aquí ya tiro del tema de las creencias de los líderes y de la cultura estratégica española. Ni Isabel II tenía preparación en materia de diplomacia y de política exterior, o sea, no era una gran líder, ni tuvo un líder político destacado, pues tipo Palmerston o tipo Cavour, que hiciera, ni mucho menos un Bismarck, que fuera un gran... Eso te iba a preguntar, que no que tuviera alguien así detrás, porque hasta donde yo sé, esa mujer no tenía una formación, pues como puede tener el rey que tenemos ahora, ¿no? Que dices, oye, pues tiene una formación sólida en esto, lo otro, tal... Esta mujer, hasta donde yo sé, no tenía ese tipo de formación. Y eso es esencial, el tener tanto voluntad como luego capacidad. Es que la voluntad se hace también con la capacidad. Es decir, si tú formas una persona, pues despiertas el interés en eso. Pero si no le despiertas el interés, pues ya está, no se juega. Y además es algo de cultura estratégica, porque también la propia intelectualidad española está muy volcada y es comprensible en los problemas internos. La política interna consume mucho ancho de banda de las élites políticas. De modo que España... Mucho el ejemplo del ancho de banda, porque así todo el mundo lo entiende. Hay unos recursos y se utilizan o no se utilizan. Ya está. Y vamos a ver que esto tiene ecos en el presente. O sea, que esto que tiene una reverberación, esta cuestión también en tiempos más cercanos, ¿no? Bien, entonces, en la primera mitad del siglo XIX, pues España queda fuera del juego y en general pues es bastante irrelevante, ¿no? Y esto condiciona la propia política de defensa. Hay cierta mejora durante el gobierno de O'Donnell, entre 1858 y 1863, al gobierno de la Unión Liberal, que es más pragmático, es moderado, además se beneficia de que ha habido ya cierto desarrollo económico en España, o sea, cierto crecimiento de poder en relativo. Y eso explica cosas que han salido también en otros episodios de Istocar, ¿no? Pues la expedición a Vietnam de 1858-1863, en ese contexto. Es verdad que es un tanto supeditada a Francia. Esto va a pasar con otras acciones. Porque además no se negocia bien de entrada qué es lo que va a tener España a cambio de apoyar a Francia en esa operación militar que se hace desde Filipinas. Está la guerra África, 1859-1860, la intervención en Santo Domingo, cuando Santo Domingo quiere de nuevo, es el gobierno de Santo Domingo, ¿no? Por la preocupación que tienen de Haití, pues se autoanexionan de nuevo a España y España envía una fuerza expedicionaria a apoyarles, que no todo el mundo está de acuerdo. La expedición de México, con Prim, que ve que aquello es un enredo de los franceses y se va a tiempo, eso sí que está mejor gestionado. Luego ya más tarde la guerra del Pacífico contra Chile y Perú en 1865-1866, lo de Callao, o sea, que conocemos, excepto el activismo, ¿no?, de por parte de la política exterior y defensa española. En un momento de algo más de calma, un poco más de bonanza económica que permite empezar a levantar la cabeza, porque sí que hay, digamos, esa tradición de España de querer contar, ¿no?, en ciertas élites políticas españolas, de que España sea reconocida, ¿no? De hecho, la prensa de aquel momento a veces es bastante hiperbólica sobre la repercusión de esas intervenciones, ¿no? Lo que no está claro es qué reporta ese activismo en la política exterior española, porque son intervenciones, por un lado, muy costosas en vidas humanas, sobre todo por los desafíos logísticos de aquella época, donde había muchísimas muertes y bajas, o sea, de heridos, o sea, enfermedades. O sea, se totaliza casi unos 45.000 muertos en conjunto de esas intervenciones. Y luego, pues altos costes económicos que van a tener luego su impacto en la crisis económica, en la propia incluso guerra de Cuba, porque parte también se carga en los presupuestos de Cuba. Bien, eso es un periodo, es cierto, levantar la cabeza, pero con algunas reticencias, ¿no? Porque es un tema que vamos a ver ahora cuando hablemos ya del presente, que es la dirección de la acción exterior. Es decir, ¿qué es lo que quiere conseguir España a través de esas intervenciones? ¿Por qué hacemos las cosas? O sea, no se trata únicamente de explicar que es una reacción a un input externo, sino cuál es la estrategia detrás de la política de defensa. ¿Qué es lo que quieren obtener nuestras élites políticas en beneficio del interés nacional con determinadas acciones de política de defensa? Siguiendo con la historia, así muy rápidamente, estamos desde la postración del primer tercio, primera mitad del siglo XIX, un periodo de cierta recuperación, a mitad del siglo, pero a partir de 1869 empieza un periodo de retroceso muy importante. Hasta la Revolución de 1868, Tercera Guerra Carlista, 1872, Primera República, 1873, y Revolución Cantonal, o sea, la Guerra de Cuba, 1868-1878, que se junta todo. Ahí viene lo que no sé si es real, que esa frase que se atribuye a Bismarck, ¿no?, de que los españoles pues son un pueblo duro porque, digamos, no hacen todo lo posible por destruirse y ahí siguen, ¿no? O sea, es un periodo muy tempestuoso. Y eso tiene pues bastante repercusión sobre la acción exterior y lógicamente sobre la propia política de defensa, porque no solamente supone una pérdida de poder relativo, no solamente desvía la atención política a los problemas internos, sino además es que perdemos credibilidad. O sea, España, que empezaba a ser vista como una potencia media, sí, porque es el, digamos, el volumen que tiene España después de perder las posesiones prácticamente todas, ¿no?, como Cuba y Puerto Rico en América, pues ya es una potencia media, pero bueno, en proceso de modernización, con cierta vocación internacional, bueno, pues ese crédito se pierde por completo como consecuencia de este periodo tempestuoso. Y ya el remate es el desastre de Cuba de 1898, donde España pues se encuentra en una situación pésima, porque antes decíamos que en política internacional no te puedes quedar sin aliados. España va a esa guerra sin aliados. O sea, es lo que se había tratado de evitar, porque España incluso se plantea la guerra de Crimea, cuando le piden ayuda, España mantiene una postura neutral, pero se lo habría pensado si hubiera obtenido garantías de seguridad respecto a Cuba, frente a Estados Unidos. Pero al final se produce la peor pesadilla, que es ir a esa guerra sin aliados. Bueno, pues todos sabemos cómo acaba la historia, pero el problema en este caso es doble, porque por un lado había habido un exceso de expectativas que había generado cierta prensa en España, de modo que buena parte de la sociedad pensaba que España podía derrotar a Estados Unidos en esa guerra, de modo que el golpe es todavía mayor, porque luego se ve que ha sido, pues, algo totalmente infundado. Y luego porque Una consecuencia del desastre de Cuba es que España queda muy tocada en su armada, y además es un contexto de colonialismo salvaje, o sea, un contexto donde hay teorías darwinistas que se aplican a la política internacional. Antes hablaba del realismo, que el realismo tiene mala fama, pero en general el realismo es una teoría bastante prudente con el empleo de la fuerza militar, porque es realista, sabe que las guerras muchas veces empiezan de una manera pero acaban de otra, o sea que la decisión de ir a la guerra es una decisión muy delicada. Sin embargo, en aquella época lo que tenemos es darwinismo en las relaciones internacionales, o sea, la teoría de que aquí el más poderoso se lleva todo, ¿no? Y tiene el derecho de vencedor. Entonces, en ese contexto, España se queda sin flota y entonces hay un temor fundado en España a que los vecinos quieran más. Entonces, lo que tú comentabas de los archipiélagos, o sea, aquí están Baleares y aquí está Canarias, y Reino Unido tiene intereses, y Francia también, y Menorca es muy goloso. Para incluso y las Canarias pueden formar un triángulo muy ni se hubieran planteado, pues ahora, claro, ahora ya son despojos. O incluso el Reino Unido puede sentirse amenazado en Gibraltar y ampliar el territorio, claro, en el campo de Gibraltar. O sea, todo eso está encima de la mesa, es un momento de pánico, porque es un momento de decir, si hemos sido derrotados y esto puede que no acabe aquí, sino que puede ir todavía a peor. Bien, bueno, esa es la situación a finales del siglo XIX. Y yo creo que esta perspectiva es importante. Estaba pensando que te ven la debilidad. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Que ven la debilidad y ahí van. Mira, me estaba acordando de la guerra ruso-finesa, que aunque la ganan efectivamente, lo que la gana la Unión Soviética, pero como no le va tan bien, ven ahí debilidad y mira, el que estaba liado con él, ahí va, a ver lo que puede sacar y dice, esta es la mía. Sí, la idea de Hitler de que esto, damos una patada en la puerta y se queda y entramos todo ahí a saco, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, esta es la situación a final del siglo, ¿no? A principios del siglo XX, y aquí ya ahora voy a dar un salto, o sea, vamos a ver rápidamente el primer tercio, hasta la guerra civil, es una época de cierta recuperación. En 1907 son los acuerdos de Cartagena, entre Francia, Reino Unido y España, que aunque no son garantías de seguridad de una alianza formal, pues bueno, ayuda a templar un poco los ánimos o a dar cierta tranquilidad porque se comprometen a mantener el respeto del statu quo territorial y es algo que España consigue gracias a su posición geoestratégica, es decir, que nadie se aprovecha de España, pero no tanto por España, sino porque el que se puede aprovechar es rival mío, ¿no? Entonces eso le beneficia a España para ese intercambio de notas, ¿no? Son los acuerdos de Cartagena. Luego también, en el primer tercio del siglo XX hay cierto desarrollo económico de España. En 1900 la economía española era fundamentalmente agraria, sector primario, agraria y de ganadería, era prácticamente dos tercios de los activos estaban en el sector primario, mientras que en 1930 pues pasa al 45%, ¿no? Y el sector industrial pasa del 15% que ocupaba en el año 1900 al 32%, o sea, se duplica. Todavía está lejos, evidentemente, del resto de potencias europeas, pero dice está mejor. Porque este es otro punto relevante del siglo XIX, que es que en esos años tan turbulentos de la política española, ese último tercio del siglo XIX, es cuando además se produce la segunda revolución industrial y las potencias europeas, las grandes potencias, son todavía más grandes potencias. Antes hablaba de poder relativo como un gráfico de tarta, pues se amplía su sector, ¿no? En detrimento del poder de las potencias menores y en perjuicio, por ejemplo, de España. Entonces, empieza a haber cierta recuperación y esto afecta, y esto es muy interesante porque es una constante de las relaciones internacionales, que es que los objetivos de un país se alteran cuando lo hace también su poder relativo. Es decir, un Estado que inicialmente era débil, cuando se hace fuerte, cambia sus objetivos, se hace más ambicioso. Lo hemos visto con el caso, por ejemplo, de China. China, a principios de la década de 2000, se hablaba del ascenso pacífico de China. Era un lema, ¿no? Ya no hablan de eso. China es cada vez más asertiva. ¿Por qué? Porque es más poderosa. Pues a España, que está en esa situación tan, tan lamentable a principios del siglo XX, conforme empieza a recuperarse, bueno, pues empieza a haber ciertas ambiciones. Entonces, el rey Alfonso XIII, aprovechando que en Portugal hay problemas internos, plantea antes de la Primera Guerra Mundial la anexión de Portugal. Empieza a tentar la idea de anexionar Portugal. De hecho, es que aquí, de verdad, que es que lo veo así con perspectiva y digo, joder, qué ideas de bombero. Es que además me recuerda no cosas de aquí, de esta nación, sino en plan la huida hacia adelante. Es como... Es chocante. Claro, pero o sea, la guerra de las Malvinas no viene a ser un poco así. Es como tenemos una situación interior súper chunga. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una guerra y no se van a venir hasta aquí a pelear, hombre. Tal. Bueno, pues esto es poco conocido, pero de hecho lo hablan incluso con Churchill, que en ese momento era Lord del Almirantazgo. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Y Churchill dice, bueno, pues podría, o sea, si España nos apoya en una guerra, una futura guerra, que parece que más tarde o más temprano va a haber, pues podríamos considerar esa idea. O sea, que es algo que no es una ocurrencia de una noche loca, o sea, que es algo que tiene cierta atracción. Sí, en plan de vamos a hacer una nación peninsular o algo así poderosa, sí. Algo así... Y que en el futuro nos apoye. Vamos a dejar que se levante un poquito para que nos apoye en una futura guerra que ya se está previendo, ¿no? O algo así. Sí. Entonces, eso va dentro de esa lógica de que España empiece de nuevo a tener cierto prestigio internacional, o sea, un espacio propio en la política internacional. También hay que leer así el interés de España por el reparto de Marruecos. Ahí también hay una razón de seguridad clara, que es que España no le hace ninguna gracia tener a Francia en Marruecos, ¿vale? porque en Francia había sido un problema muy serio un siglo antes, y tener un sándwich estratégico con Francia al norte y Francia al sur tampoco era nada atractivo, ¿no? Pero la política de Marruecos también tiene mucho de esta idea de aumentar la posición de España en el sistema internacional. No obstante, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y esto es un tema importante, los políticos españoles se dan cuenta de que España no tiene peso para jugar ahí, que estaríamos jugando muy por encima de nuestro propio peso si España se hubiera unido a la contienda del lado de los aliados, a pesar de la voluntad, por ejemplo, de Alfonso XIII, ¿no? Que era en sentido más, mucho más activo. Pero, sin embargo, la neutralidad española, y ahí ese activismo de Alfonso XIII es importante, le mejora el prestigio de España. O sea, que ahí es una reafirmación de esa tendencia neutralista que la sociedad española ya había abrazado de una forma muy contundente como consecuencia del desastre del 98, pues ya la idea de que España puede ser un actor, bueno, que tenga su papel como actor neutral, como país neutral, pues es algo que aquí, bueno, pues que funciona, ¿no? De hecho, esta idea se consolida porque España, pues, tiene también su papel en la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda República también mantiene esa política, además con una declaración ya mucho más abierta todavía de pacifismo, ¿no? No solamente de neutralidad, sino de promover las ideas pacíficas que están tan en boga en aquellos años de entreguerras. Por ejemplo, pues los acuerdos de Brian Kellogg, pues también hablando de la prohibición de la guerra, en fin, son los años posteriores al gran trauma que supone la Primera Guerra Mundial y esa idea de que ya no va a haber más guerras, ¿no? Bueno, pues eso, desgraciadamente, se va a ver que son expectativas infundadas. Siguiendo con este recorrido histórico de España, pues en nuestro caso la hecatombe de esta, porque es una tendencia ascendente, o sea, España a principios del siglo XX, asustadísima con lo que pueda pasar con su integridad territorial después de Cuba, pero a finales, o sea, a mitad de la década de los años 30, está en una situación mucho mejor en términos de respetabilidad internacional. Sin embargo, la guerra civil es la catombe, ¿no? Entonces, aquí damos un salto, y porque porque vamos, tenemos que ir avanzando para llegar a la política de defensa, o sea, política de defensa española actual. Entonces, lo relevante, porque aquí podríamos entrar ya en las diversas alianzas que tiene tanto la República como el bando de Franco, pero ahí voy a ir recomiendo a los que les interesa el tema el libro de Antonio Marquina, que luego veremos en la bibliografía, sobre España en la seguridad, o sea, en la política de seguridad internacional, de 1936-1986, porque da muchísimos detalles que son muy interesantes de ese juego que hace la España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente ya durante la propia Guerra Civil, sino durante la propia Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, acaba la Guerra Civil y España queda aislada internacionalmente, como sabemos. Sin embargo, la situación cambia radicalmente como consecuencia de la Guerra Civil. ¿Por qué? Entonces, este es un tema importante. España se convierte en un país interesante para Estados Unidos. Claro, aquí hay una cuestión que puede chocar, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no tiene aliados quien quiere, sino quien puede. España tenía muy poco poder relativo en aquel momento, porque la Guerra Civil es devastadora, las Fuerzas Armadas españolas están en una situación lamentable, por lo tanto no tenía poder relativo, no era un aliado interesante para Estados Unidos por su aportación militar. Entonces, ¿por qué es interesante para Estados Unidos? Por la posición geoestratégica, o sea, fundamentalmente. Esa es la razón de peso, ¿no? Porque, por un lado, España es la puerta del Mediterráneo, con lo cual es un país que puede ser un problema si cae en el bloque soviético. Los portugueses, cuando entran en el OTAN, son uno de los países que apoya la normalización de España en la esfera internacional, incluso que respaldan el ingreso de España en OTAN, porque dicen que su seguridad, la seguridad de Portugal, está también entre paréntesis mientras no se sepa qué pasa con el futuro de España, porque ahí no estaba tampoco claro la continuidad que pudiera tener el régimen de Franco. Los análisis de la CIA en aquel momento dicen que el régimen de Franco parece estable, ¿no? Y que además la presión internacional no lo va a cambiar. Hay que recordar quién está en Portugal también, ¿no? También. Pero yo estaba en OTAN y estaban en el bloque occidental. Hombre, está claro que la inestabilidad en un país vecino pues te hace temer por tu propia inestabilidad. Es decir, si pongamos en Sudamérica, ¿no? Tú tienes un país que es muy estable, no sé qué, pero si el vecino tiene problemas de guerrillas, de historias, de no sé qué, de insurgencias y de mil historias, al final vas a tener que afectar. Claro. Pero si encima hay un cambio de régimen y es un régimen que simpatiza, que se inserta en el bloque comunista, pues ya es que te hace un roto. La tenemos liada. Ya ves el mapa de OTAN con un punto rojo en España, ¿no? Y Portugal, un rinconcito azul. O sea, por eso Portugal es uno de los países que por lo menos dice algo, ¿no? Pero realmente quien influye más y quien cambia la situación es Estados Unidos. Por la cuestión, ya digo, geográfica. Uno, porque es puerta del Mediterráneo y luego porque España aporta profundidad estratégica. De hecho, algunos documentos norteamericanos comparan a España con las Islas Británicas. Igual como que las Islas Británicas fueron claves para la contraofensiva en Europa, los Pirineos pueden frenar esa invasión soviética, al menos retrasarla sustancialmente y permitir que haya una posibilidad de rehacer fuerzas, de reforzar aquello y de lanzar una contraofensiva desde el Reino Unido y desde la península ibérica. Ahí influye muchísimo en la guerra de Corea, porque ahí es muy interesante, y esto lo comenta el libro de Marquina, la disputa que hay entre el Departamento de Estado, que está más en clave de mantener el aislamiento político de España, y el Pentágono, que está en la lógica de integrar a España. La lógica militar puramente. Militar. De hecho, en plan de, sí, oye, una península nos puede funcionar muy bien, como funciona en Corea. Así es. Entonces, ellos además, sobre la potencia militar de España, dicen el ejército español es obsoleto, o sea, el mundo que tienen es obsoleto, pero sin embargo, podría generar 22 divisiones y nosotros le damos el armamento. Y de hecho, en algunos documentos dicen que la moral de las fuerzas españolas es superior, incluso dicen ellos, y el compromiso, al de muchos aliados OTAN. De algunos aliados OTAN europeos que habría que ver luego si hay una guerra que podría pasar, ¿no? Entonces, dice, el compromiso anticomunista del régimen de Franco, pues convertido en unas fuerzas armadas eficaces, si las equipamos, podría ser un valor también en el frente occidental, ¿no? Pero bueno, lo que pesa más es la posición geoestratégica de España. Entonces, ¿esto qué ventajas tiene para España? Bueno, pues, y ahora ya entro únicamente en la cuestión militar, porque evidentemente para el régimen es fundamental, o sea, son los acuerdos del año 53, entre Franco y Eisenhower, y que ya empiezan a normalizar algo la situación internacional de España, pero ya entrando en la cuestión de política de defensa, en el apartado puramente militar, bueno, pues supone una mejora importante porque partimos de una situación lamentable, pues de hecho hay muy interesante también los documentos de evaluación de Estados Unidos sobre las infraestructuras españolas, los aeropuertos que no tienen radiobalizas, instalaciones portuarias muy deficientes, también transporte interno deficientes, España no tiene defensa aérea, armada sin capacidad de combatir una guerra moderna, sí, nos hacen una evaluación y lógicamente pues España después de la guerra civil estaba muy tocada militarmente, ¿no? Y mucho equipo era muy obsoleto porque además es que en la Segunda Guerra Mundial hay un cambio tecnológico tremendo y las Fuerzas Armadas Españolas con lo que tienen pues, España estaba en con otra los historia buchones, con los Henkel 111, los Panzer 4, bueno, eso estaba de ya hecho, mejoras nuestras eran comprar lo que había sobrado de la guerra, o sea, eso eran las mejoras, en fin. Y gracias. Entonces, la ayuda americana, pues, lógicamente es un impulso a la modernización de las Fuerzas Armadas españolas, ¿no? De hecho, al principio, buena parte de esa ayuda militar es a fondo perdido, porque Estados Unidos es consciente de que España no tiene capacidad financiera, o sea, no tiene dólares para comprar al momento a Estados Unidos. Esto con el tiempo, a partir del año 59, con el plan de estabilización y la mejora de la situación económica española, esas ayudas a fondo perdido se van a reducir sustancialmente y lo que darán serán darnos ayudas a crédito, o sea, ayudas para que podamos comprar a crédito a Estados Unidos y a un precio más bajo, también mucho material que es excedente a Segunda Guerra Mundial. Hoy iremos viendo ya cuestiones más concretas de equipos en particular, ¿no? Que muchas más nos resultan familiares. O sea, que esto va a ir cambiando, ¿no? Pero al principio, buena parte es regalado. O sea, tampoco tenemos mucha capacidad. Sin embargo, a pesar de que supone un impulso a la modernización, aquí pesa mucho lo que antes decíamos, que es la cuestión de la base de poder. O sea, las Fuerzas Armadas son posibles en la medida en que el Estado moviliza recursos para dotarlas y que tiene esa capacidad de movilización de recursos porque tiene una base de recursos, ¿no? Entonces España está en una situación económica pues también delicada, ya digo, cambia a partir del año 59, pero no es una situación boyante y esto va condicionando nuestra política exterior hasta la transición, incluida la propia transición. Y aunque recibimos mucho equipo de Estados Unidos, luego tenemos problemas de lo que tú antes comentabas, de sostenimiento. O sea, tenemos problemas para adquirir repuestos, para comprar combustible, para municiones, para hacer ejercicios, etcétera, ¿no? De hecho, una anécdota interesante es que la España, por ejemplo, recibe los F-86, los Abre, que es el primer avión de reacción que opera la Fuerza Aérea Española. Y cuando Estados Unidos empieza a equiparse la propia USAF con los F-104, España pide el F-104, ¿no? Y McNamara, que está en aquel momento como secretario de Defensa en los años 60, pues dice, bueno, con todo el cariño, ¿no? Dice, a ver, españoles, si es que tenéis problemas para operar los F-86, ¿cómo vais a mantener horas de, ¿cómo vais a mantener esto que es mucho más complejo y mucho más caro de operar, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante. Es que es interesante porque no es solamente dinero. Tú tienes la infraestructura tanto humana como tecnológica para mantener esto. Es decir, aunque te demos la tecnológica, tú tienes la capacidad de inmediatamente, prácticamente, y no tras varios años, de poder operar estos aviones, o sea, o esta tecnología, es que no es tan sencillo. Es decir, tienes que pegar un salto. Y que además es mucho más cara de operar, porque es más, más compleja. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso es muy importante. Porque a veces se habla del tema de la guerra Disney, que Estados Unidos no permitió desplegar equipo americano. Lo cierto es que luego sí que se desplegó cierto equipo americano. Por ejemplo, ahí fueron los M-41 o los M-Rugans, o sea que cierto equipo sí que se desplegó. Pero el problema principal estaba también en las capacidades del ejército de aquel momento, que era un ejército de un país que estaba en desarrollo, que estábamos en una situación precaria, ¿no? Esto, o sea, parece que pongo mucho el dedo en la llaga, pero es para incidir en la idea de que las Fuerzas Armadas son posibles en la medida en que se financian y que hay una base de poder económico que permite financiar las Fuerzas Armadas. Y esto condiciona tu acción exterior. A veces se puede tratar de jugar por encima de nuestro peso, a veces también, y esto ha ocurrido en España, jugamos por debajo de nuestro peso. Esto, de hecho, tenemos en la actualidad más tendencia a jugar por debajo de nuestro peso que lo contrario. Pero a veces, incluso en tiempos presentes, ya lo comenté en algunos ejemplos, nos ha vuelto a ocurrir de querer ser más de lo que realmente tenemos capacidad, ¿no? Bien. Pero, bueno, eso lo puedes hacer más, lo puedes hacer puntualmente, pero es que si no, no lo puedes sostener, es así. Entonces, esas son las ventajas que tienen para las Fuerzas Armadas Españolas los acuerdos con Estados Unidos, que realmente sí que son un impulso a la modernización a pesar de todos los peros que estoy poniendo. O sea, no hay comparación entre el ejército español de 1945 con ese equipo excedente de la Guerra Civil desde 1960. O sea, ahí hay un salto tecnológico muy importante. Pero sin embargo hay límites, hay unos límites y hay unos peros también políticos y estratégicos a esa relación con Estados Unidos. La principal es que es una relación asimétrica y por eso decía el hecho de por qué Estados Unidos se presta atención a España por la posición geoestratégica, no tanto poder relativo, no es una relación de igual a igual. De modo que es una relación asimétrica porque Estados Unidos se beneficia. Y entonces aquí está la contraprestación, se beneficia de las bases españolas, de un gran despliegue que hace en aquellos años en diversas bases aéreas y en infraestructuras portuarias y logísticas y hay cosas que luego también aprovechamos nosotros, por ejemplo el sistema de alerta temprana, de radares y demás, todo eso, pero es un despliegue muy importante de Estados Unidos para proyectar fuerza o para proteger su propia fuerza. Les interesa más a ellos que otra cosa. Vamos. Le da mucho más a ellos que a nosotros, porque a pesar de que recibimos, sí, cierta ayuda militar, lo que no recibimos de Estados Unidos son garantías de defensa. O sea, España asume una vulnerabilidad importante porque al prestar bases a Estados Unidos, que son bases compartidas, no son, en ningún caso, España pierde la soberanía de esas bases, son de uso compartido. Sí, pero tiene bases de que son enemigas de un enemigo. Entonces eso te hace vulnerable porque dice, oye, yo soy neutral, no me meto en estas historias, a mí no me van a atacar. Pero claro, cuando tú tienes en tu territorio bases de un enemigo, pues eres, quiero decir, hay una, iba a decir, una amenaza que está ahí latente. Sobre todo porque esas bases eran muy importantes desde el punto de vista de la estrategia nuclear de Estados Unidos en aquellos años inicialmente de la represalia masiva. Sí. Iba a mencionar Palomares antes. Totalmente. Porque fíjate, antes de la amenaza, porque ahora había ahí un peligro, ¿no? Es decir, a los hechos. De hecho, ayer escuché de estos países que han recibido una bomba atómica en su territorio. Bueno, pues Japón, Estados Unidos, Rusia y, o sea, la Unión Soviética y España. Afortunadamente sí, aquí sí. No estalló. Pero no, aquí no estalló, pero cayeron cuatro bombas. De un megatón cada una. Mira, sí. Nos reímos, pero vamos, si la gente supiera, sí. Hay una página para poder, creo que se llama Nuclear Secrecy, que puedes hacer la emulación de aquello. y lo que hubiera pasado con España, en fin. Bueno, habría sido... Por eso nos reímos, pues reímos porque dicen... Pues, madre, te hablo desde Granada. Volatilizada, o sea, así de claro. Entonces, era una situación delicada porque España asumía un alto coste, porque esa base no era únicamente base logística para que pudieran repostar y descansar los buques de la sexta flota, sino que eran bases de proyección de armas nucleares. Estaban ahí basados los B-47 del mando del estratégico de Estados Unidos, del SAC. Eso en los primeros años, luego eso cambia con el desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Pero en los primeros años están desplegados bombarderos nucleares en territorio español de forma permanente y además en bases que están muy cerca de núcleos urbanos. En Torrejón, en Madrid, con lo cual es objetivo, y además conforme se van desarrollando las armas termonucleares, el círculo de destrucción se amplía de una manera aterradora, ¿no? Con lo cual habría barrido Madrid, Zaragoza, Sevilla, y esto es un tema que pesa mucho en España y en los decisores españoles, ¿no? Y en los militares también, porque los militares, sobre todo en los años finales, hay muchas quejas de que el equipo que van recibiendo es ya antiguo, es un equipo que está al final de su ciclo de vida. Te dan un coche que se va a acabar. O sea, no hablamos de coche, ¿no? Pero el coche ya está en su vida útil ya en lo final. Ahora pondremos ejemplo, entonces se verá. Y que en cambio el riesgo que asume España es muy elevado y no tenemos garantías de defensa. O sea, Estados Unidos no firmó una alianza decisiva con España. Así tenemos un problema, no hay garantía de que vayan a venir a defendernos. Tampoco ingresamos en OTAN. Estados Unidos tiene cierto interés en que España ingrese en OTAN. De hecho, lo plantea como decir, mira, nosotros no podemos firmar un acuerdo con vosotros, pero si fuera en el marco de OTAN, sería más fácil. Pero ahí tenemos la posición de los países europeos, que por el régimen de Franco, que es un gran obstáculo a la normalización internacional de España, se oponen. De hecho, vamos a ver que se van a oponer hasta ya bien avanzada la transición. Entonces, ahí tenemos un riesgo muy importante. Y está lo que comentas, ¿no? Del incidente de Palomares en 1966, cuando choca ese KC-135, que es un tanquero, un avión de repostaje en vuelo, que parte de Morón a dar reabastecimiento en vuelo a un B-52 que estaba de patrulla, de estas patrullas que se mantenía el SAC, que tenía su base en Estados Unidos, ¿no? Pues chocan. Y ocurre lo de las cuatro bombas que caen en el mar. La gente, o sea, nosotros lo sabemos porque lo conocemos, pero a ver, tú tienes tus ICBMs, pero bueno, mientras tanto, antes de que hubiera toda esa tecnología, se desarrollara bien y todo eso, ¿qué hacías? Volabas permanentemente, claro. Tenías aviones volando en cualquier momento para que cuando hiciera falta poder lanzar un ataque con bombarderos, con bombas nucleares allí, a donde fuera, ¿no? Y la fuerza de ese... Permanente, entonces, claro. Limitada, momento... pero era fuerza de segundo golpe. Porque era decir, si hay un ataque preventivo y nos destruyen las bases del SAC en Estados Unidos... Estos ya están volando. Estos ya están en el aire. Entonces no los pillan. Pues sí. Entonces, esa es la... En fin, ya o sea, no sé. Es que ahora mismo lo estoy pensando y digo, es que, era una locura. O sea, en nuestro cielo está permanente volando bombas nucleares. Así. O basadas en tierra. O sea, sí, pero vamos, dando vueltas. Está. Sí, y en tierra tenía que haber, porque vamos, esos aviones en algún momento aterrizarían. Entonces. En fin. Bueno, los B-52 no tenían base permanente en España. Hay un mientras están desplegados los B-47, sí que tienen ellos tienen base permanente en España. Luego ya van a ser sustituidos por el ALA 401 táctica, que son los famosos F-16 de la época de Felipe González, que ya vamos yendo para allá, que tenían capacidad nuclear táctica. Pero luego está la base de Rota, que aparte de ser la base de la sexta flota, y la sexta flota tenía armas nucleares tácticas, era también base de submarinos misilísticos, de submarinos no de ataque, sino de estos que son una base de misiles. Sí, que son submarinos que tienen capacidad de lanzar misiles. En aquella época eran los Polaris los que tenían. Entonces sí. Tenían dos bases, una en Reino Unido, en Escocia, y otra en, en España, en Europa. O sea, éramos clave también para la estrategia de disuasión de Estados Unidos ya en esta parte, claramente, el segundo golpe, que era con submarinos nucleares. Bueno, esos son los años de la época de Franco. Ya pasamos a la transición y los últimos años de franquismo, pese a los logros que se habían conseguido, especialmente en los gobiernos tecnocráticos, con la época también de bonanza económica de los años 60, España había sido admitida por primera vez en Naciones Unidas en los años 50. Bueno, paulatinamente España iba normalizando su situación, sin embargo, el principio de la década de los años 70 es de nuevo de retroceso. Se empieza el proceso de Burgos en 1970 con un gran rechazo internacional y especialmente europeo, los fusilamientos en el año 74, en el 75, en otros juicios, de nuevo gran condena internacional a España. Tras un año difíciles y pronto la transición, ya con la muerte de Franco, empieza con España pues tocada internacionalmente, la política exterior también con un bajón que se da en el año 75, que es noviembre del año 75, la Marcha Verde, donde España pierde la cara por completo y el modo como abandona el Sáhara. De modo que, en cierto modo, es un borrón y cuenta nueva. Es un momento de catarsis. Es decir, muere Franco. Todavía no tenemos claro qué tipo de régimen político va a consolidarse en España, pero es un momento de repensar la política exterior de España. Ahí lo que sí que es una constante, y porque ya tiene precedentes, tiene una inercia anterior, y además hay consenso político al respecto, es el europeísmo. La España quiere ser parte de la Comunidad Económica Europea, que es el presidente de la Unión Europea. Y además, eso va a ser un acicate para la democratización de España. Es algo que el rey Juan Carlos, que en ese momento es el jefe del Estado, y que es uno de los que va a pilotar el proceso de transición, pues tiene clarísimo cuando hace esa visita histórica a Estados Unidos y da ese discurso en el Congreso, tiene claro que España va a ser aceptada internacionalmente y va a ver potenciada su figura internacional, su realidad internacional, en la medida en que sea una democracia. Luego, eso, por ejemplo, también explica que al poco de volver de Estados Unidos, cese a Arias Navarro, nombrada presidente a Adolfo Suárez, y bueno, pues ahí empieza yo no he vivido esos momentos, pero Arias Navarro, si no me equivoco, fue el que, tú fíjate, cara al franquismo más no puede ser, porque fue el que anunció la muerte de Franco. O sea, era la cara de franquismo 100%, o sea, no podía ser. O sea, de esas resistencias al cambio, ¿no? Entonces, no vamos a entrar como tal en la transición, únicamente en los aspectos de política exterior y sobre todo de política de defensa. Ahí lo destacable de este periodo es que esa normalización de España es... Adolfo Suárez es una figura interesante porque Adolfo Suárez tiene ciertos zigzags en materia de política exterior. O sea, no tiene claro si España ha de insertarse en el bloque occidental, o sea, de OTAN, Estados Unidos, o ser un país no alineado, o sea, del tercer mundo. No económico, pero sí de los no alineados, una neutralidad, un país neutral, ¿no? Bien, eso es interesante porque también en esos años, cuando ya empieza a haber más consenso, y esto, digamos que el que lo culmina es el sucesor de Adolfo Suárez, pues cuando hay más consenso es de sí, vamos a insertarnos en el bloque occidental y esto pasa por integrarse en OTAN. De hecho, en aquel momento, la integración en OTAN, que ya es algo que culmina el presidente de gobierno que le sucede, que es Calvo Sotelo, es algo que inicialmente la opinión pública española ve de manera positiva. O sea, más de la mitad de la población española los años 70, o sea, sobre todo tras la muerte de Franco, era favorable al ingreso de España en la OTAN. Y se ve como un paso positivo, ¿no?, dentro de la normalización internacional de nuestro país. El problema es que ahora vamos a ver que se convierte en un motivo de disputa interna, ¿no? De política interna. Pero antes de entrar en eso, el ingreso de España en la OTAN es también visto de manera positiva por los propios militares, y en particular por el ministro de Defensa de aquel momento, que es el general Gutiérrez Mellado. También un aspecto importante ya en la normalización de España, de su política de defensa, su modernización, es la creación del propio Ministerio de Defensa, que es algo que no existía hasta el año 1900. Antes había Ministerio de la Guerra o algo así, ¿no? Exactamente. Bueno, había Ministerio del Ejército de Tierra. O sea, cada ejército tenía su propio ministerio. Marina, no sé qué. Y del Ejército del Aire. De hecho, el que está en Moncloa, que es el cuartel general del Ejército del Aire actual, era el Ministerio del Aire. O sea, eran tres ministerios. Y eso tenía habla del poder de los militares y del estatus que tenían, porque ahora lo vemos y dices, pues no tiene sentido, ¿no? Porque yo que sé, ve Estados Unidos y tienen la Secretaría de Defensa, y ahí agrupan todo, y bueno, después ya tendrán sus historias, pero está todo agrupado en uno, ¿no? O sea, y aquí pues lo suyo es que tengas un ministerio, no sé, o sea, lo pienso y era como, ¿esto por qué tienen que tener tres ministerios? Pues porque era... Eso eran cosas del pasado. Exacto. Sí. O sea, España, exacto. Mochila. Sí, eso... 100%. Sí, porque en efecto el Ministerio de la Guerra, eso sí que es del siglo XVIII. Y el Ministerio de la Armada, pues igual, o sea, de aquella época, ¿no? Entonces, sí, nos quedan esas inercias históricas, y en la creación de un Ministerio de Defensa es un paso más en la modernización y en la homologación con los países OTAN. O sea, también se vende como un requerimiento: si queremos entrar en OTAN, tenemos que tener un Ministerio de Defensa. Entonces, el ingreso de España en la OTAN es visto de manera positiva por los militares, pero también los militares, cuando empieza ya a haber contactos, porque claro, una vez que España se democratiza, el veto empieza a levantarse. Estados Unidos es favorable al ingreso de España en la OTAN. No obstante, y como antes apuntaba, hay reticencia de países europeos, y de hecho los más recalcitrantes hasta el final, que son bastante reacios a que España entre en OTAN, hasta que no quede claro que es una democracia, son Reino Unido, Holanda, Noruega y Dinamarca. Pero bueno, se van dando pasos. Y los primeros contactos que hay son interesantes porque los militares españoles son muy francos con los aliados a la hora de presentar el balance militar de España. En Reino Unido, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres todos los años publica el Military Balance, que es el orden de batalla de todos los países del mundo, ¿no? El equipo que tienen y demás, ¿no? Bueno, pues España, en esas reuniones iniciales, con total honestidad, explica la situación precaria de las Fuerzas Armadas en aquel momento, ¿no? Entonces ahí ya podemos, para los que son más aficionados a las cuestiones militares, da algunos detalles. ¿Sabe? Pero sería eso impensable en el pasado, porque dices, sería de decir, oye, somos débiles, pero el mundo ha cambiado. Era algo, sí, bueno, pero íbamos a entrar en una alianza y es decir, bueno, nosotros qué podemos aportar, porque ahí vamos a recibir unos cometidos, porque no puedes entrar en una alianza en plan free rider, ¿no? De gorrón, es decir, yo vengo a que me den ustedes defensa colectiva, ¿no? O decir, yo puedo ocuparme de no sé qué, no puedes. Claro, entonces nosotros íbamos a recibir una serie de misiones, y ahora vamos a comentar cuáles son, pero claro, tenemos que decir cuál era el estado de nuestras Fuerzas Armadas y lo que podíamos asumir en nuestra condición, ¿no? Entonces, por dar algunos detalles de equipo militar que a todos nos sonarán, vamos, todo lo que le guste, el tema así militar, y por conectar con el tema de ayuda americana de los últimos años, por ejemplo, en 1967. Había llegado inicialmente prestado el portaaeronaves Dédalo, que era un portaaviones de escolta de la Segunda Guerra Mundial, que había combatido en la batalla del Mar de Filipinas. De hecho, ahí recibió el impacto de un kamikaze. Bueno, eso lo compramos al final, porque llega inicialmente alquilado, se compra en 1973. Eso en sí mismo fue algo muy valioso para las Fuerzas Armadas Españolas, o sea, para la Armada, porque nos permitió el ir ya desarrollando doctrina de guerra aeronaval y capacidades de operar un portaaeronaves, que luego va a ser muy valioso cuando ya se construya el Príncipe de Asturias. También llegan en 1972-73 los cinco destructores clase Churruca, que eran destructores construidos en 1945. Es verdad que se habían modernizado pues un poco más tarde, pero como vemos el equipo, que no era muy antiguo, porque hablar de Segunda Guerra Mundial, claro, irse al Paleolítico, ¿no? Pero estamos en 1972, o sea, tampoco había pasado tantísimo tiempo. Tecnológicamente había un salto enorme, pero habían sido modernizados. O sea, no era material de desecho, pero ya tenía muchos años en su estructura, ¿no? Que tenía mucho kilómetro, había mucho kilometraje ahí. Exactamente. O sea, que eso en los años 80, y yo me acuerdo de haber visitado de pequeño en Cartagena, pues esos buques, y era ya equipo obsoleto. De hecho, ya en los años 80, esos destructores se empleaban, muchos de ellos, como patrulleros de altura. O sea, no eran equipos, no eran buques de combate, ¿no? Y entonces era algo que había que hacer en los años de negociaciones previos al ingreso a la OTAN. España entra en la OTAN en mayo de 1982, lo que tenemos en el inventario. Entonces, ese equipo, que cuando llega, todavía tiene cierta vida, pero que muy rápidamente se va a quedar obsoleto totalmente, ¿no? También en 1970 habían llegado los primeros Mirage 3, que eran de compra a los franceses. Aquí está esta política del ejército del aire de tener dos proveedores, Estados Unidos y otro proveedor, que es una sabia política. Los Phantom, los F-4, Phantom, que habían llegado de segunda mano. Me las he explicado porque yo siempre me preguntaba los Mirage, ¿por qué están los Mirage aquí? Y es por tener los huevos en distintas cestas. Sí, eso es buena cosa. Y bueno, pues llegan los Phantom, que sustituyen a los F-86, y luego los F-104, que inicialmente no nos lo vende o no nos lo regala Estados Unidos cuando lo de McNamara que antes comentaba, pero luego sí que nos haremos con un escuadrón de F-104. De hecho, somos de los, yo creo que el único país que no tuvo accidentes con el F-104, que es un cohete volador. Sí, tiene muy mala fama. Muy inestable, sí. En fin, era equipo que en aquella época no estaba del todo mal, o sea, no era un desastre completo, pero que iba a entrar en obsolescencia en la década de 1980. Y estoy hablando de la Armada y el Ejército del Aire, que tecnológicamente estaban más avanzados que el Ejército de Tierra. Porque luego vamos a ver cosas del Ejército de Tierra ya con los gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues esto es las negociaciones previas al ingreso de España en la OTAN. España inicialmente se va a insertar en la estructura militar de OTAN. De hecho, el ministro de Defensa de aquel momento, Oliart, plantea que se cree un mando específico para España, porque la OTAN tenía tres mandos regionales, que era el SACIUR, que era Europa, el mando del estrecho, del canal, de la Mancha, y el mando del Atlántico, el SACLANT. Y plantea que se cree un mando con el fin de que las Canarias no queden en otro mando. O sea, lo que le pasa a los portugueses con que Portugal continental depende del SACIUR y las Azores dependen del SACLANT. Incluso se llega a plantear eso, que España va a ir con todas y con la idea de ingresar en la estructura militar. A cambio, España pues tiene una serie de responsabilidades que son, uno, defender la península, con el fin de que la península pueda ser esa base logística en caso de que haya una guerra en Europa y que pueda actuar como retaguardia, que dé profundidad estratégica. Dos, la seguridad del estrecho, que es crucial para la OTAN. Y luego, operaciones de guerra, tanto en el Mediterráneo Occidental y en el Atlántico Oriental, especialmente de guerra contra minas y de guerra antisubmarina. Bueno, pues estas son, digamos, las cartas que se ponen encima de la mesa antes del ingreso definitivo de España en la OTAN el 30 de mayo de 1982. ¿Cuál es el problema? Que el tema se había politizado. Así como en 1975 el 58% de la opinión pública, de las encuestas que se hacían en aquel momento, se mostraban favorables los encuestados al ingreso de España en la OTAN, el porcentaje cae drásticamente en los años siguientes, pues porque hay una batalla de narrativas. El tema se convierte en un tema político. Entonces, el Partido Socialista y el Partido Comunista Español, o sea, el PC, pues tienen una política anti-OTAN y anti-Estados Unidos. Aquí hay que, aparte de la cuestión ideológica, porque en el caso del PSOE vamos a ver que esto cambia radicalmente y vamos, se va moderando y cambia radicalmente a favor de la permanencia en OTAN. Aquí pesa mucho la cuestión ideológica, pesa también el antiamericanismo que hay en la sociedad española, tanto en el sector de la derecha, que se remonta incluso a la época de la guerra de Cuba, como en la izquierda, pues por el tema del imperialismo, la guerra de Vietnam, que todavía que el monte estaba fresco. Y la alineación también, ¿por qué no decirlo? La alineación con la Unión Soviética, efectivamente. Sí. En el caso del PSD, pues básicamente. Entonces, todo eso atizado con el discurso político, y aquí ya entramos en clave de política nacional, que a veces los temas no se debaten tanto por el contenido sustancial que tienen, como porque son una baza para desgastar políticamente al adversario o para ganar determinados apoyos. Sí, como arma arrojadiza, ¿no? Que se dice. Totalmente. Entonces, aquí en la UCD, o sea, la Unión de Centro Democrático, pierde claramente la narrativa, diríamos a día de hoy, de modo que España ingresa en la OTAN, pero con la opinión pública ya muy, muy cambiada. O sea, no se ve en España como un paso a favor de la normalización del país en la política internacional, sino pues como algo negativo, ¿no? Sin embargo, para las Fuerzas Armadas Españolas es algo positivo. Y eso vamos a desarrollar pues luego en extensión, porque esto se mantiene hasta el presente, ¿no? Bien, entonces, terminamos los años de la UCD. En octubre de 1982 ganan las elecciones el Partido Socialista. Y claro, aquí está el tema fundamental de la política defensa española, uno de los temas clave, es la cuestión de la OTAN, o sea, la permanencia o no de España en la OTAN, y la relación con Estados Unidos, especialmente la permanencia de las bases en territorio, o sea, de fuerzas americanas en territorio español. Bueno, con el cambio de gobierno, aquí es interesante ver los elementos de continuidad que hay, porque el ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, que es Fernando Morán, que es un diplomático, para los que ya tengan cierta edad, pues Fernando Morán es una figura, yo creo, conocida por muchos, ¿no? Sí. Sí, sí. Aunque se te fuera por los chistes que se estaban de aquella época. O sea, bueno, los chistes no conozco, pero sí que está en todos lados. Incluso, fíjate, hasta en las tapas de alcantarilla, por no sé qué hizo, pero ahí estaba. O sea, su nombre, Fernando Morán. Y tal. Era una persona de estos ministros conocidos. Yo sé que cuando se murió, sí. Bueno, estaba en todos los lados. O sea, es como. Ostras, este señor tal, que pues yo decía, pues habrá sido importante, ¿no? Efectivamente, sí. Esto de asuntos exteriores. Sí, es que hay ministros que a día de hoy en España. Que pasan pues, sin pena ni gloria y otros que mira. Pero ni gloria, que es que vamos, la gente ve la foto y no sabe ni quién es. O sea, que el propio Consejo de Ministros, si hiciéramos un mapa mudo, pues habría dificultades muchas veces, ¿no? Para poner nombre a determinadas caras. O sea, que. Pero, sin embargo, Morán es una persona que sí que fue muy conocida en aquella época. Porque, además, el hecho de ser diplomático y luego su propia personalidad le llevaba a tener ideas propias. O sea, tenía, digamos que, una línea de acción exterior definida, que era más bien de no alineación. O sea, tenía una... antes comentaba que Suárez tuvo ciertos zigzags, cierta indefinición en su política exterior. Con Morán había ciertas tendencias neutralistas. Sin embargo, va a ser una persona que choque, y de hecho eso va a llevar al final a su recambio, con Felipe González, que es un presidente que, más allá de las cuestiones políticas, porque evidentemente en el episodio vamos a entrar en el politics, o sea, en el debate político, ahí cada uno tenga sus ideas, pero es un presidente que tenía un perfil muy marcado en política exterior. Hay dos presidentes en la historia de la España democrática que tienen un perfil propio y una política exterior muy activa, que son Felipe González y José María Aznar. Muy distintos en sus ideas, pero eso es algo que claramente les distingue, ¿no? Entonces, con Felipe González hay una dirección, pues, digamos, hay mayor presidencialismo, de la política exterior y eso lo lleva a chocar con Mora y en algunos casos de puente del propio ministro de Asuntos Exteriores. Pero sin embargo, en lo que hay consenso, y aquí es interesante porque esto venía de Marcelino Oreja, que había sido ministro de Asuntos Exteriores con Calvo Sotelo, e incluso si nos vamos más atrás en el tiempo, a Castilla, que había sido ministro de Asuntos Exteriores con Franco, existía la idea de que España tenía que ser una potencia media, con perfil bien definido y reconocible y activo en la política mundial, la política internacional, y una potencia regional de primer orden. O sea, en el Mediterráneo Occidental España tenía que ser una potencia, una de las principales potencias. Bueno, pues ahí sí que vemos una continuidad y un consenso, y esto es interesante. En lo que se refiere a Felipe González, que es la figura clave, más allá de los ministros, porque a Morán le va a suceder Francisco Fernández Ordóñez, que ocupó diversas carteras, bueno, pues, y que era mucho más pragmático en este sentido y encaja mejor con Felipe González. Sí, ambos dos bastante importantes, la verdad. Sí. Bueno, pues por eso me detengo más en la figura de Felipe González, porque hay presidentes que no han prestado mucha atención a la política exterior y otros que sí. Bueno, pues Felipe González es uno de los que claramente sí, ¿no? Lo que vemos es que hay un cambio en sus posicionamientos. Y esto quizás tiene que ver, antes hablábamos de las imágenes de los líderes, ¿no? O sea, de las creencias, de las percepciones. Antes de llegar al gobierno y, digamos, en esa oposición al franquismo y luego ya en esa oposición en la propia transición y en los primeros compases de la democracia, la formación en materia de política exterior de las élites políticas españolas es baja. O sea, ellos se apoyan, bueno, cuando llegan al gobierno, aunque luego ya desarrollan ideas propias, se apoyan en asesores. Por ejemplo, en el caso de Felipe González, en materia de defensa, tuvo mucho que ver José Antonio Yáñez, que era diplomático. Y fue una persona que le dio muchas ideas dentro de su equipo en Moncloa. Yáñez no será el famoso Yáñez de las carabelas. No creo. Pues no lo sé. No. Bueno, es un diplomático que estuvo en el gabinete, como asesor de exteriores, no en el ministerio, sino en la propia presidencia del gobierno. Uh-huh. Y que fue una persona que le inspiró. De hecho, ahora va a salir, ¿no?, el decálogo de paz y seguridad de Felipe González, que pronuncia en el debate del Estado de la Nación de 1984, bebe mucho de ideas de Yáñez. Bueno, pues ahí vamos a ver una transición, porque en 1983 Felipe González, en una rueda de prensa que da en Bonn, en Alemania, en la República Federal Alemana, pues se muestra favorable al despliegue de los misiles Pershing por parte de Estados Unidos, en la crisis de los misiles. Bueno, hay una gran contestación política. Bueno, pues ahí vemos que el gobierno socialista de Felipe González se alinea con Estados Unidos, ¿no? Y en ese discurso de 1984 es cuando termina lo que se llama la ambigüedad calculada del PSOE en aquellos primeros años de gobierno. Cuando ya se define claramente cuál va a ser la política de seguridad y defensa española con el Partido Socialista. Que va a consistir, uno, en un referéndum sobre la permanencia de España en OTAN, que se celebra, en aquel momento ya dice, se va a celebrar en la primavera de 1986. Luego, una renegociación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, con el fin de reducir la presencia militar de Estados Unidos, la no nuclearización del territorio español, pero vamos a ver que esto tiene salvedades, la cuestión de la no presencia de armas nucleares en España. Y más allá, la idea es que va a haber un referéndum, pero que España, o sea, que el gobierno socialista propone mantenerse en la Alianza Atlántica, pero no en su estructura militar. Esto sobre todo es político. Y lo vamos a ver también, que realmente no tenía mucha lógica desde el punto de vista militar. Es que sí, pero no. A ver. Sí, es una forma de hacer más digerible. De lavarte la cara con respecto al internet. El mal trago, porque a ver, es un cambio de 180 grados. Estamos OTAN de entrada, ¿no? Y estamos hablando de un partido socialista que había dicho que no, y que no, y que no, y que no, y claro, ahora es que sí. Pues tendrán que venderlo de alguna manera. Sí, y de hecho, también otra cosa que se utiliza, y además esto se utiliza tanto de cara a la opinión pública, o sea, es una jugada bien tirada por parte de González en aquel momento, porque es una jugada que se hace de cara a la opinión pública, que es que se vincula el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que de hecho va a ser en 1986, con la OTAN, con la permanencia en la OTAN. Es decir, oye, nosotros no podemos entrar en la Comunidad Económica Europea y salirnos de OTAN, que eso es impresentable, que no lo van a comprar. Entonces, es una forma de presentarlo así a la opinión pública, pero está bien tirada porque también se utiliza de cara a las negociaciones de ingreso a la Comunidad Económica Europea, porque no teníamos tan fácil. O sea, había también resistencias a ese ingreso. Entonces, se le dice a los europeos, oye, no podéis dejarnos tirados porque tenemos un referéndum en marzo y si queréis que permanezcamos en OTAN, tenéis que dejarnos entrar en la Unión Europea. Sí, la opinión pública española lo entendería, que nos mantengamos en OTAN sin entrar en la Unión Europea. O sea, se presenta como un ticket que está bien tirada la jugada, ¿no? Sí, es que no hubieran entendido. Bueno, imagínate que no nos dejan entrar en la Unión Europea una vez más. A ver, es como, pues es normal que el público español pues hubiera encontrado reticencia más aún para entrar en la OTAN. Pues se siente rechazado, ¿no? Ya una vez más rechazado. Entonces era como, bueno, no nos podéis dejar esta vez. Ya, es como tú dices, bien tirado. Sí. De hecho, Felipe González vincula su permanencia al frente del gobierno con el sí a la permanencia de la OTAN. O sea, él dice que si pierde el referéndum, dimite. Que se va, y la gente no quiere. Claro, totalmente. O sea, por eso había ganado con mayoría absoluta. De hecho, también esa mayoría absoluta lleva, o digamos, respalda ese personalismo de la política exterior en la figura de Felipe González. Tiene mucho margen de maniobra, ¿no? También lo que antes comentábamos, de la, por un lado, las percepciones, pero luego está también las reglas del juego. El Parlamento le va a respaldar, ¿no?, en lo que pretenda hacer. Bien, se celebra el referéndum de la OTAN, a pesar de que tiene en contra a la juventud y socialistas, de que tiene la UGT, también está en contra del sí a la OTAN. O sea que aquello fue un revulsivo muy potente. Y no las tenían todas consigo. Y en aquella época, cuando alguien decía que dimitía, lo más probable es que dimitiese. Que esto es importante tenerlo ahora en cuenta en 2024. Estamos hablando de otros tiempos. Entonces había ruso y dimitir, pues lo entendía. Entonces, se celebra el referéndum y sale, gana el sí a la OTAN, además gana por un 56, casi 57%, 56,85%, el no un 43%, y más de un millón de votos en blanco, porque la coalición popular, que en aquel momento es el precedente de lo que va a ser luego el Partido Popular, pide la abstención por el tema de la no permanencia en la estructura, y también por el juego político, ¿no?, que en fin, la política interna. Bien, entonces la cuestión es que España permanece en la OTAN, pero no en la estructura militar. Realmente esto, desde el punto de vista militar, es pegarse un tiro en el pie, porque manteníamos los compromisos, los manteníamos. Es decir, estábamos para las duras, pero menos para las maduras, porque manteníamos todas las obligaciones. Es más, lo que se hace es que, al no estar integrados, se firman acuerdos de cooperación entre España y los respectivos mandos regionales, pues con SACLAN y con SACIUR. Pero las misiones que se nos asignan son exactamente las mismas que teníamos previamente, ¿no? Defensa del territorio, las aguas, defensa del estrecho, defensa mediterránea occidental, del Atlántico oriental y el empleo del territorio para zona de tránsito y logística de OTAN. Y luego también mostramos disposición a participar en el proceso de planeamiento de la fuerza de OTAN. ¿Qué perdemos? Pues presencia en la estructura militar, que es algo que luego te da influencia. Sí, perdemos la posibilidad de que haya mandos españoles en los mandos de SACIUR, etcétera, etcétera, que eso luego te da poder, porque algo básico en política, como decía Kissinger, que decía que en política son importantes tres cosas: el lugar, lugar, lugar, es decir, dónde esté tu despacho, a cuántos metros está de la del despacho Val. Sí, ¿cuánto como decían en cómo se llama esta serie? Bueno, la de que joder, el oeste de la Casa Blanca. No, esta la del actor este que fue denostado y tal. House of Cards. ¿Cuánto en qué círculo te encuentras de presidente? ¿Estás? Exactamente. Sí. ¿Cerca? No, pues no estar en la estructura militar significa que en el típico reparto, porque al final la estructura militar, ahí eso es un reparto de cromos, es decir, aquí quien ocupa diversas carteras, o sea, diversos puestos, y porque luego lleva asesores, y luego estar ahí permite que influyas también a favor de los intereses de tu país. Bueno, pues España decide no participar en ese reparto de cartas, ¿no? O sea, eso era una cuestión puramente política para ser aceptable políticamente en la permanencia de España en la OTAN. Luego, el otro tema importante de aquella época es la renovación del convenio de cooperación de defensa con Estados Unidos, que es, como tal se va a firmar, se va a renovar en diciembre de 1988. Ahí se acuerda la retirada del ala 401 de la USAF en Torrejón, que eran los famosos F-16 que había allí. Realmente esos F-16 estaban allí, tenían su base, pero en caso de guerra se habían desplegado en Italia y en Turquía. Era una base más bien... A ver, ahí hubo mucho que ver, y esto lo comenta el libro de Martina, y esto es la pura realidad de las cosas, la calidad de las casas militares americanas en la base de Torrejón. Y luego que España es España. ¿Tú sabes que yo he estado en una casa de esas? ¿Sí? Y he conocido un mecánico de F-16, sí. Y cuando fue la guerra de Irak, efectivamente lo mandaron allí a Turquía. Sí, para operar. Sí, me metió ahí en la tobera de... Me acuerdo de que me intentó meter en la tobera ahí de broma, ¿no? De un F-16 y todo eso. Sí, y las casas eran... En fin, acojonante. Entonces, a veces estas cosas pesan. O sea, cuando el SAC se retira, la USAF toma posesión de aquello. O sea, el SAC es parte de la USAF, ¿no? Pero vamos, la USAF ya más convencional toma parte de aquello y, o sea, no se cierra la base de Torrejón. Aparte de cuestiones militares, también pesan las cuestiones residenciales. Y luego que España es que era, pues, un país era atractivo. Como un barrio estadounidense de estos de suburbio. Me refiero a suburbio no como lo entendemos nosotros, sino como lo entienden ellos, de estos que salen las películas. Así, era espectacular. Sí, es lo que tienen. En total lo mantienen. En Cartagena había poca presencia, pero había unas casas que cuando yo era pequeño ya eran de la Armada Española. O sea, ahí vivían marinos españoles, pero eran casas americanas y, bueno, tenían su antiguo campo de claro, béisbol. No es que fueran mansiones, sino que eran, no, pero eran el estilo de vida norteamericano. Sí, y bueno, pues para España en los años 80 estaba bien. ¿Qué te voy a decir? Buena. Sí. Impresionante. Yo solamente digo que era impresionante. Te quedabas así con los ojos abiertos. Sí. Entonces, bueno, pues se retira el AR-401, se retira. Si permanecen las bases compartidas de Rotón, de Rota y Morón, de hecho, esas bases se mantienen a día de hoy, 2024. Y la más importante, lógicamente, es Rota. Y luego está el tema de las armas nucleares. Entonces, España, además, entre medias ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es un argumento más que damos para que Estados Unidos no tenga armas nucleares en España. Pero, sin embargo, está el tema de Rota y la Sexta Flota, porque la Sexta Flota tiene armas nucleares prácticas. Entonces, ahí la política es de no preguntar. Es decir, nosotros no vamos a preguntar. Aquí no se puede entender, pero nosotros no vamos a preguntaros si los buques que recalan en... Como en Casablanca. Uy, aquí se juega, no sabía nada. Sí. Pero bueno, en 1991, ya terminada la... Que es muy poco después, 3 años después, se da el desarme unilateral de la Sexta Flota por parte de la administración de George Bush padre, ¿no? O sea, ya en esa época de desarme, tras el fin de la Guerra Fría, con lo cual el asunto ya terminado, ¿no? Y el círculo se cierra, digamos, en esta relación de los primeros gobiernos socialistas, la década de los años 80, se cierra en esa relación con Estados Unidos con la Guerra del Golfo de 1991, donde España, sobre todo el gobierno de Felipe González, va a demostrar que es un socio fiable para Estados Unidos. Porque, por un lado, permite el empleo de las bases para todo el trasvase logístico, o sea, toda la operación logística que hay de cruce, bueno, tanto del cruce del estrecho como luego del sostenimiento logístico de desplegar la fuerza imponente que se despliega en escudo del desierto, ¿Cómo luego ya, una vez que están en los auxiliares, en la operación Tormenta del Desierto, los B-52 operan desde la base de Morón? Además, yo me acuerdo que estaba en ese momento estudiando la carrera, que se leen unas noticias, porque eso es algo que inicialmente no era conocido, ¿no? O sea, que hubo periodistas que se apostaron a las afueras de la base y se veían, de hecho, me acuerdo haber visto esas imágenes en la tele, los B-52 cargados de bombas saliendo para el Golfo, ¿no? Desde Morón. Entonces, España ahí demuestra que es un socio fiable. Además, envía la agrupación Bravo, que es una fragata, y dos corbetas, o sea, que es una forma de decir estamos para las duras y las malas. Las famosas corbetas estas, no me acuerdo cómo se llamaban ahora mismo. Bueno, inicialmente son la Descubierta y la Cazadora, hablo de memoria, pero luego van rotándose, ¿no? Y luego la fragata de la Santa María, una fecha. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí digamos que España demuestra que a pesar de toda la retórica inicial, es aliado de Estados Unidos y cuando llega un momento de necesidad, pues cumple. Luego esto, y esto es importante, porque es un tema que voy a sacar, es el tema de la conexión entre política exterior, política de defensa, seguridad de fuerza, ¿no? De que respalda la acción exterior del Estado. Esto va a tener premio porque Estados Unidos, cuando decida dónde se va a celebrar la conferencia de paz en el Oriente Medio, que es un intento de lograr la paz entre palestinos y israelíes, pues elige a España, con el todo el prestigio que eso supone para España. Y va a ser, en cierto modo, una forma de decir, bueno, si habéis portado como un aliado fiable, pues lo tenemos en cuenta. Luego también a la hora de dar reconocimiento. Y efectivamente, y eso te pone un poco en el mundo, ¿no? Sí. Sí, sí, fue. Sí, porque aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, esto en 1991, pero es que las percepciones tardan mucho tiempo en cambiar. Y aquellos años, 1991, 1992, las Olimpiadas, la Expo de Sevilla y demás, mucha gente tenía una imagen de España de la época del franquismo, todavía en los años 90. Entonces, todo eso contribuye a que otros jefes de Estado, jefes de gobierno, embajadores, luego ya las exposiciones y las Olimpiadas y demás, cambien la imagen de España como un país moderno, integrado internacionalmente, como un país europeo más, ¿no? Y recordemos una cosa, es decir, aquí nadie se casa con nadie, es decir, obviamente es por puro interés, es decir, a mí me conviene que España sea de tal manera, entonces vamos a fomentar que sea así, vamos a ayudarla, pero porque a mí me conviene, si no me conviniera... No, y porque ha sido un aliado que ha sido fiable. Claro. Sí, si me hubieran dejado tirado, el momento en que yo, imaginemos que España dice que no utiliza rota. Bueno, pues, hombre, Estados Unidos podría haber despegado, pero habría sido un roto. O sea, eso lo habrían guardado, ¿no? Eso es de esas cosas que, según una anécdota, ¿no? Cuando la guerra de Yom Kippur, los americanos apoyan a Israel, piden a los británicos cierta ayuda de la base de Chipre, los británicos dicen que no, y Kissinger, que es un realista, año 73, dice, los españoles están muy interesados en el tema este de la descolonización de Gibraltar, ¿no? Pues mira, vamos a retomar ese expediente, porque no nos gusta lo que ha hecho Reino Unido. Como una forma de enviar un mensaje. O sea, el tema de las lealtades son fundamentales porque las alianzas son parte de tus herramientas de poder. Entonces, esto es una forma de mantener engrasada esa relación. Bien. Y ya, para ir terminando con este bloque, porque estamos transición hasta fin de la Guerra Fría, sería un segundo bloque, ¿no? Después de esa perspectiva histórica y esa introducción teórica, está en la modernización de la propia política de defensa. Entonces, hemos dicho que España se crea el Ministerio de Defensa en julio de 1977, pero un revulsivo en los años 80, realmente es cuando ya se da un salto gigante tanto de la modernización de la política de defensa como de las Fuerzas Armadas. En 1984 se aprueba la Ley Orgánica URRO 1/1984 de Defensa Nacional, que es la que establece, digamos, las líneas maestras de cómo se hace la política de defensa. Luego hablaré un poco más del tema, ¿no? De cuál es la cadena lógica de la política de defensa. Pero la política de defensa es una política... Es de Estado, evidentemente, o sea, está unida a la política exterior, por lo tanto es una política que depende del presidente del gobierno. Entonces, quien pone en marcha el proceso de política de defensa es el presidente de gobierno. Y lo hace con un documento que se llama la Directiva de Defensa Nacional. Bueno, pues en 1984 se aprueba la primera Directiva de Defensa Nacional, que es el documento que establece las líneas maestras de la política de defensa, y luego ya, pues, a partir de aquí, se va desarrollando todo el proceso de planeamiento de la defensa. En aquella época, el otro gran documento, pero esto ya era a nivel de Ministerio de Defensa, era el Plan Estratégico Conjunto. Bueno, pues, en 1984 se aprueba la primera Directiva de Defensa Nacional, es clasificada, la de aquella época son clasificadas, en época de la Guerra Fría. 1985 se aprueba el primer Plan Estratégico Conjunto, concretamente el 23 de octubre. Y esto es importante porque ese Plan Estratégico Conjunto es el que pone en marcha el proceso de planeamiento de los tres ejércitos. Hasta ese momento, cada ejército planificaba por su cuenta. O sea, que iban a los consejos de ministros en la época de los tres ejércitos y muchas veces hay un plan de a ver si conseguimos una fragata más, o sea, hablando coloquialmente. Es decir, no había una lógica. Entonces, sí, que eso, esa pugna entre ejércitos se mantiene siempre, se mantiene en España, se mantiene en Estados Unidos, salió en otros histocas, cuando hablábamos de la batalla terrestre o de la doctrina, o sea, es un tema recurrente, ¿no? Pero cuando tienes encima tres ministerios, pues ya la pelea son y la descoordinación está servida. De hecho, comenté al libro de Marquina que con el tema de la ayuda americana, muchas veces la ayuda americana se nos dio por buena fe de los americanos, porque ni siquiera nosotros controlábamos bien lo que se nos daba. O sea, evidentemente, los F-86 o el Dédalo sí controlábamos que nos lo habían dado, pero luego ya había mucho equipo, pues no sé, cañones sin retroceso, repuestos de X, que no había un órgano centralizador que controlase que todo llegaba según se había acordado. O sea, que los americanos cumplían. O sea, faltaba esa visión de conjunto. Bueno, pues con el plan estratégico conjunto ya empieza a haber, digamos, una lógica mucho más racional en todo el proceso, ¿no? Pensando desde la perspectiva de políticas públicas, de análisis de políticas públicas, bueno, pues es mucho más fácil de tomar decisiones y de implementar la política de defensa. Esto se traduce en una modernización de las Fuerzas Armadas y también, por dar algunos detalles que igual le interesan a los que le gustan más las cosas militares, al Ejército de Tierra, pues los años 80 son años de cambios, pero no cambios sustanciales en cuanto a modernización de material. Así que hay varios planes de reorganización. El plan más importante es el plan META, que es el plan de general de modernización del Ejército de Tierra. Se pasa, y aquí lo importante es un cambio sobre todo en la estructura como tal del Ejército de Tierra. Se pasa de un ejército con una estructura muy territorial, donde las capitanías generales tenían mando, tenían competencias orgánicas e incluso operativas, a una estructura funcional donde tenemos cuartel general del Ejército de Tierra, la fuerza y el apoyo a la fuerza, que es una estructura que básicamente se mantiene a día de hoy, lo que se refiere al Ejército de Tierra, esa estructura funcional. Luego hablaremos de los cambios que hubo a partir de 2005, de la estructura orgánica, la estructura operativa, pero vamos, esto es un cambio muy sustancial. Hay una importante reducción de unidades, de hecho se pasa prácticamente a la mitad de efectivos. Pero este cambio, tanto orgánico, porque se reduce muchísimo el número de unidades y también el número de efectivos, no va acompañado, en el caso del Ejército de Tierra, de una modernización sustancial de material. Si luego miramos lo más llamativo del hierro, por ejemplo, los carros de combate, eran en aquella época todavía muy añejos. Había mucho equipo de ayuda americana, los M-47, o de los acuerdos americanos, porque el equipo comprado, de los M-47, los M-48, se habían comprado a Francia, los AMX-30, pero era un carro más bien mediocre. Había entrado en servicio, por ejemplo, los BMR, que es una fabricación española, es un buen taxi de batalla, pero al final es un... que luego va a dar mucho juego en las misiones de paz, pero vamos, los carros de combate... Sí, pero... Sí, no, el BMR es un otra cosa, no es un carro de combate. Pero vamos, que es algo más moderno que llega, pero vamos, es como... no son los todos, los M113, que eso sí que son algo más antiguo, pero que ahí siguen dando guerra. Pero bueno, lo principal, los carros de combate, aunque incluso los M60, que llegan en los años 90, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que supone una reducción de los techos de armas convencionales en Europa, con lo cual Estados Unidos se desprende mucho equipo. Parte de ellos se lo pasa a aliados y parte de ellos a España, que recibe varios centenares de M60. Eso supone cierta modernización. Pero aún así, el M60 A3 en los años 90 ya estaba también... Era un salto respecto al anterior, pero vamos, con eso no podemos ir muy pero bien. No. De hecho, eso explica, por ejemplo, sobre todo porque, y esto enlaza con el episodio de la batalla aeroterrestre, en ese episodio hablábamos de los Big Five, los cinco grandes, ¿no? Del US Army de aquellos años. Ahí estaba el Bradley, estaba el Abrams, estaba el Patriot, el Apache, el Black Hawk, o sea, ese equipo de primera línea, años 80. Nosotros estábamos con equipo que estaba muy por detrás, ¿no? Eso explica que en los años, a principios de los años 90, cuando España se va a incorporar en el cuerpo, o sea, que empezamos ya a participar en estructuras supranacionales y tenemos que poner fuerzas en maniobras y en hipotéticas operaciones, haya prisa por adquirir carros de combate ya iguales a nuestros aliados, ¿no? Es cuando se compra a toda prisa los Leopard 2 A4, se compra 108 de segunda mano, que eso es una jugada muy buena porque salen bastante baratos. Inicialmente se alquilan, pero luego se compran hasta que lleguen los Leopard 2 A6, que son los que ahora mismo tenemos. Todavía nos quedan algunos Leopard 2 A4, unos cuantos se los hemos pasado a Ucrania. Ya pues van con la ayuda última que se ha aprobado, van a ir ya casi 3 decenas para allá. Pero vamos, que se compra toda la prisa por esto, porque el parque acorazado español estaba bastante pasado, ¿no? O sea, que esos cambios que hay, el plan meta, el plan reto, en los años 1990, como consecuencia de que la MIDI, el servicio militar, pasa de 1 año a 9 meses. Bueno, pues eso parece que no, pero es que ese cambio de 3 meses supone que te quedas con un 25% menos de efectivos, con lo cual hay que hacer una reorganización. Y luego el Plan Norte, 1994, que es un cambio ya importante porque prioriza la profesionalización. Todavía no es un ejército 100% profesional, pero sí que va a aumentar el porcentaje de profesionales con el fin de que se pueda participar de manera mucho más ágil y sobre todo aceptable socialmente en las operaciones militares en el exterior. Bueno, ahí el problema que se va a encontrar el ejército de tierra es que no hay una modernización importante de materiales en los años 80, que hay una importante reducción orgánica y que muchas veces esas reducciones orgánicas van acompañadas de la promesa de, mira, vamos a pasar a menos unidades, pero las unidades estarán a 100% de efectivos, estarán un nivel mayor de alistamiento y además, como habrá más recursos, se podrá modernizar, de modo que será menos, pero será mejor. Luego, lo que acaba ocurriendo es que es menos, no se cubre el 100% de efectivos y no se moderniza. Eso deja una mala historia en el ejército de tierra en aquellos años, con lo cual siempre se mira con cierta desconfianza esas reorganizaciones acompañadas de promesas de, mira, menos con el fin de que lo que esté no esté a 40-60% de plantilla, sino más 80% y con equipo moderno y además precisamente dotado, ¿no? Es un tema que viene de aquella época. Luego está la Armada. La Armada se había beneficiado, por un lado, que la mejora presupuestaria que había habido en la década de los años 60 se había aprovechado bien. Luego también una cosa que influye en la Armada es que aunque España no estaba en la OTAN en aquellos años, el mar tiene la ventaja política de que es difícil de supervisar. De modo que unas maniobras en España en la época de Franco no habrían sido aceptables, por ejemplo, para los franceses o para otros países europeos, pero unos ejercicios OTAN donde se incorpora un buque de la Armada Española o entrena con aliados, eso era más aceptable. De modo que la Armada estaba acostumbrada, incluso antes de ingresar a la OTAN, a operar con otras marinas OTAN. Y eso hace un impulso tanto a la modernización en términos de profesionalidad, doctrina, como luego también un acicate a que el equipo sea moderno. Y sobre todo es un acicate para decir que si queremos operar en igualdad de condiciones con estos que son los mejores, tenemos que tener equipos de primera división, ¿no? Sí, entonces eso va a llevar, por ejemplo, a la adquisición de la licencia de las fragatas clase Knox, que son americanas, porque inicialmente se intenta comprar fragatas a los británicos, pero eso es en aquellos finales de franquismo donde los británicos dicen que no, lo cual le pide una oportunidad importante de negocio, porque ya España, para futuras fabricaciones, va a seguir comprando licencia americana. Y después de las F-70, vienen las F-80. Entonces, se compra la licencia de las clase Knox americanas, que son las F-70 españolas. Para los que nos escuchan que les gusta el tema militar, son las clases Baleares, pues que están subiendo operativas hasta bien dentro de los años 90. Son las que sustituyen las F-100. Luego, en los años 80, bueno, esto lo hablaré un poco más. Bueno, de hecho, hablo ya, ¿no? Pero van a ser acompañadas por las F-80, que son las Oliver Hazard Perry, de americana también, son buenas fragatas. Las F-70 son las primeras fragatas misilísticas españolas. O sea, la primera vez que la Armada tiene buques con capacidades de misiles. Aquí ya es un salto tecnológico importante. Pero lo más importante es que se compra la licencia, pero se fabrican aquí. Con lo cual adquirimos know-how, capacidades, de modo que las F-80 se vuelven a fabricar aquí y eso ya nos da la capacidad para que las F-100 sean ya de diseño puramente español. Parte del equipo es americano también, lógicamente, eso es transferencia tecnológica, porque tiene sistema X, que es de primerísima división, pero España tiene el mérito de integrarlo en un buque de muy poco tonelaje, con lo cual es un sector tecnológico y logro generar importante. A Noruega, a Australia. Sí. Eso estuvo. Porque eso fue una política muy inteligente por parte de la Armada y además aprovechada para potenciar la base tecnológica industrial en aquel momento de la empresa nacional Bazán, a día de hoy de Navantia. También se fabrican en aquellos años las corbetas que antes comentábamos, que eran patrulleros costeros, pero bueno, fueron al Mar Rojo en la época de la Guerra del Golfo. Y eran buques muy capaces. El tonelaje que tenían eran buques tremendamente bien armados, ¿no? Luego se da un salto muy importante con el Plan General Naval del año 77. Estamos hablando de los años 80, pues los planes, o sea, lo que un país tiene en su armada es fruto de planes de años muy previos y de su poder económico en años anteriores también, ¿no? Porque hace falta mucho potencial industrial para fabricar eso, ¿no? Pues en el Plan General Naval de 1977, y enlazando con lo que antes comentábamos de los compromisos de España con OTAN, de la seguridad en el Mediterráneo Occidental y en el Atlántico Oriental en lucha antisubmarina, pues España contempla la fabricación de un portaaeronaves, el R-11, que es el Príncipe de Asturias, que es un diseño americano. Es un buque de control naval, o sea, está pensado sobre todo para guerra antisubmarina. O sea, es un buque que sí, tiene Harrier, pero es un Harrier para defensa aérea de la flota, ¿no? Sobre todo está pensado para que lleve también helicópteros antisubmarinos y vaya acompañado de fragatas antisubmarinas. Y además, pues ese buque va escoltado por lo que luego va a ser la agrupación Alfa, que son 6 fragatas F-80, ¿no? O sea, Oliver Hazard Perry, que antes comentaba. Con lo cual nos queda una armada bastante equilibrada a principios de la década de los 90. Pues luego tenemos 2 LPD, que España también fabrica, con un diseño que compartimos con los holandeses. Son los actuales el Castilla y el Galicia. Y luego se alquilan 2 Newport, que son buques de asalto anfibio, LST, de transporte de carros. O sea, nos queda una armada en los años 80 bastante, o sea, muy, muy presentable. En ese sentido, sí que hay un salto sustancial de España. Y luego, el ejército del aire, la espina dorsal, son los Mirage F-1. Todavía están operativos los Mirage 3. De hecho, me acuerdo en los años 90 de haber visitado los Mirage 3 ya al final de su vida operativa en Manises. prestando miras F1, que se van llegando a partir de 1975, en parte como reacción al armamento soviético que recibe, o sea, de fabricación soviética, que recibe Argelia por aquellos años, se apreciaban mucho los MiG-25, y luego también que Marruecos estaba modernizándose militarmente. Van llegando los F1, hasta que al final tenemos unas cuantas, vamos, bastantes decenas de ellos, es parte de nuestra espina dorsal de la defensa aérea, hasta que se van dando de baja progresivamente hasta el año 2013. Y luego otro salto tecnológico muy importante es el programa FACA, que es el futuro avión de combate y ataque, que son los F-18. Todos me acuerdo de verlo en aquella época en las noticias, siendo prácticamente siendo un crío, como Felipe González decía, bueno, vamos a mantener el programa FACA, pero era una época económicamente difícil, y dice, en vez de comprar los 84 previstos, lo dejamos en 72. Esto también es muy típico de los reajustes de presupuestos iniciales, o sea, de previsiones iniciales de adquisición por motivos económicos, ¿no? Y que van a permitir la retirada también progresiva de los Phantom de combate durante los años 90. Esto es, me detengo en todo esto porque en el siguiente bloque vamos a hablar de las misiones de España en el exterior y esta modernización de los años 80, especialmente en la parte naval, en la parte terrestre, hemos visto que menos, pero bueno, hay ciertas cosas, como por ejemplo esos BMR, que no son vehículos de combate de primera línea, que son, al final son, no son ni siquiera un vehículo de combate de infantería, es más bien un vehículo blindado, que un transporte de infantería, vamos, blindado, pero van a ser luego utilísimos en las misiones de paz, ¿no? Pero es que los F-18 se van a emplear en bombardeos en Bosnia. Entonces, de hecho, va a haber operaciones en Bosnia. De hecho, me acuerdo que en 1995, cuando se emplean en bombardeos nocturnos, la administración Clinton felicita a España porque es el único aliado que ellos dicen que tiene capacidad de ataque nocturno de precisión de OTAN. Dice, los únicos que hemos podido operar, que habían puesto fuerzas en aquella, para aquella misión, con capacidad de ataque nocturno, es España y la USAF. Con lo cual nos dio, o sea, te da puntos, ¿no? Como aliado. Y eso es gracias a que tenemos, porque teníamos ya esa capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, todo esto, al final, como vemos, va enlazando con esta cuestión, que insisto, de la acción exterior. O sea, se convierte en un aliado fiable y luego eso, si los diplomáticos saben jugar bien sus cartas, tiene beneficios en términos comerciales, de imagen, de reparto de puestos en organizaciones internacionales, en quien recibe, pues eso, o quién es sede o quién tiene presencia en el G20, ese tipo de cosas luego se va a utilizar. Bien, pues hasta aquí sería el bloque más largo, ¿no?, de todo el episodio. O sea, sería la historia hasta el fin de la Guerra Fría, porque ahora entraríamos en un segundo bloque, para el tercer bloque, que ya sería el último, que es desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad. Sí, porque este es un tiempo muy interesante de cambio y que también explica muchas cosas del presente. De hecho, la idea ya en este segundo bloque es ir desde el fin de la Guerra Fría, principio, o sea, 1989, principio de los 90, hasta 2024, incluyendo la guerra de Ucrania, porque pasan muchas cosas entre medias. Entonces, como comentas, en efecto, el fin de la Guerra Fría supone ese, lo que se llamó el momento unipolar. O sea, ya se acaba esa confrontación de bloques, se desbloquea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, Naciones Unidas aprueba el despliegue de fuerzas en muchos países en conflicto que en otras circunstancias habrían sido escenarios de lucha de Guerra Fría, un bando apoyando al gobierno y otro a los rebeldes, con lo cual ahí no pintaba. Sí, con lo cual adquiere un protagonismo que no tenía hasta entonces en Naciones Unidas, que pide, como antes comentaba, voluntarios para muchas de estas misiones, y ahí se genera una estructura de oportunidad. Que además España se encuentra en una buena situación para decir que sí y para aprovechar esa oportunidad. Entonces, en este segundo bloque voy a ser menos descriptivo, o sea, ya no voy a ir siguiendo tanto año tras año, etapa tras etapa, sino que mi idea es transmitir una serie de ideas fuerza, ¿no? O sea, de cosas que a lo mejor pueden ser de interés para los que nos escuchen, ¿no? Y entonces, una primera idea fuerza sería este tema, ¿no? El tema de las misiones internacionales, la participación en misiones internacionales, ¿qué supone esto para España? También por dar un poco de historia, la primera misión como tal de las Fuerzas Armadas en el exterior, en esta época así ya de democracia, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos médicos que se desplegan en Vietnam, en la época de Franco, sino ya en tiempos más recientes, es 1989, en la misión UNADEM en Angola, para supervisar la retirada de los cubanos, pura guerra fría, esa presencia allí de los cubanos. Bueno, pues es una misión con muy pocos efectivos, lo que aporta España, 7 oficiales, porque es una misión de observación. Lo mismo va a pasar en ese mismo año con una misión en Centroamérica, la misión de Onuca, Nicaragua, Salvador, Guatemala y Honduras, otra misión también en Namibia. O sea, empieza España a hacer ciertos tanteos de entrada con misiones muy manejables, con muy pocos efectivos. Hay un salto importante con motivo de la Guerra del Golfo, la agrupación Bravo que antes comentaba, con ese despliegue de la Santa María y las dos corbetas. Pero luego hay un despliegue terrestre ya más significativo, que es la operación Provide Comfort, que es una misión que hay en el Kurdistán iraquí para evitar represalias del gobierno de Saddam Hussein, y se despliega la agrupación táctica Alcalá. Es una bandera reforzada, o sea, ya hablamos de centros de efectivos, con helicópteros y demás. Bueno, ahí ya España empieza a tener cierta, digamos, pues ciertos inicios o cierto rodaje, empieza a adquirir cierto rodaje en misiones internacionales, que era algo que cubría las noticias como una auténtica novedad, o sea, era algo desconocido y que nuestras Fuerzas Armadas tampoco tenían experiencia al respecto. Eran convencidos que hasta ese momento no se habían asumido, porque la misión principal y exclusiva de las Fuerzas Armadas había sido la defensa territorial. No obstante, donde la cosa cambia radicalmente es con UNPROFOR. UNPROFOR es la misión de Naciones Unidas en los Balcanes. Y por dar una cifra, esta misión empieza en 1992, y en total se desplegan en diversas rotaciones 46.000 militares españoles en las diversas rotaciones. Con lo cual, muchísimos militares españoles pasan por ahí, la sociedad española lo normaliza, lo acepta, lo ve bien, y eso es muy positivo, tanto para las Fuerzas Armadas, porque entonces ya esto es una de las ideas fuerzas que quiero transmitir, porque supone aprender procedimientos, el operar con aliados, aprender de otros que son iguales o mejores y lleva a emular, y es un reto. Y eso me han comentado muchos militares españoles. Es decir, lo bien que les vino profesionalmente codearse con el British Army, con el US Army, con los franceses, con italianos, o sea, con otros países europeos, los nórdicos y demás, en ese tipo de misiones. Y además, también ganar en confianza propia, decir, oye, nosotros lo podemos hacer igual, o mejor que ellos, incluso a veces en determinadas circunstancias, mejor humanamente, sí. Puede parecer anecdótico, pero es tan recurrente que hay motivo ya para pensar que es algo contrastado empíricamente, que luego la empatía y el carácter mediterráneo ayuda para desescalar situaciones que se podían haber ido de las manos en algunos momentos, ¿no? Hablamos no de una guerra, pero sí de un tiroteo, una situación muy tensa. La cercanía es un tema fundamental. Eso es un tema que sale mucho. También en esas misiones, en África también. Eso lo comentan muchos militares españoles. Bueno, para hacer un balance, en 2019, que es cuando se cumplen 30 años de las misiones en el exterior, y es cuando, digamos, el Ministerio de Defensa pues hace un digamos, no solamente un ejercicio de transparencia en el sentido de dar a conocer cifras que no son clasificadas, pero vamos, que se hace una suma, porque no siempre es fácil saber cuántos militares hay en un año concreto. Si uno se mete en la página web del Estado Mayor de la Defensa, el EMAR, sí que puede al final ver cuántos hay en un momento determinado, en qué misiones estamos. Por ejemplo, pues ahora mismo, mientras grabamos, Estamos en 16 misiones en el exterior y este año la media de 3.000 militares desplegados en 4 continentes. Esto, si uno se mete en la web de LEMAD, cada mes publican un mapa actualizado con las misiones en las que participa España. Pero haciendo un balance, aprovechando lo que se publicó al especial de 30 años de misiones, en 2019 han participado 177.000 militares españoles en más de 80 operaciones en 4 continentes. O sea, me detengo mucho en esto porque hay que ponerse en el lugar de una organización que hasta ese momento apenas había salido a España, porque no había tenido la misión. Había estado en Sáhara, pero no había salido. Es decir, el cambio radical que eso supone. En la universidad hablamos de lo que supuso el COVID, pasar en un mes de ser una universidad presencial a una universidad online. Bueno, tremendo. Online total. Pero bueno, es que esto ya es galáctico. O sea, es un cambio descomunal. Lo que ha supuesto para las Fuerzas Armadas es una auténtica transformación. O sea, es brutal. Porque además, luego, si vemos el catálogo de operaciones que han desarrollado, es amplísimo, porque es de observadores inicialmente, luego protección de distribución de la ayuda humanitaria, interposición, estabilización, reconstrucción post-conflicto. En algunos casos sí que ha habido empleo de la fuerza, en su momento de gente comentaba, lucha contra la piratería. Más tarde se ha puesto más de moda el tema de la asistencia militar, que es dar formación a otras fuerzas armadas. O sea, un montón de operaciones muy, muy diferentes. Bueno, pues es que es tremendo, ¿no? Y claro, ¿esto qué ha supuesto para las Fuerzas Armadas? Pues la noche y el día. Es que es otro ejército. Y es que te lo dicen ellos. En idiomas, bueno, es que el nivel de manejo de idiomas de los militares es, yo me atrevería a decir, superior que el de los académicos. Y el de los académicos suele ser alto. O empresarios, o comercio internacional y tal. Es que los académicos, salvo que tengas que dar clase en inglés en tu universidad, alguna asignatura, hacemos estancia. Pero es que hay muchos tienen que hacer, o sea, estancia de varios años en mando OTAN o en una misión internacional, es que te piden idiomas, que no puedes ir a un cuartel general de una misión internacional sin un nivel de inglés o de francés aceptable. O sea, es tremendo, ¿no?, el cambio que ha supuesto. Luego, además, aquí se une el tema de la integración en OTAN. España se integra en la estructura militar de OTAN el 1 de enero de 1999 y oficialmente la decisión como tal se toma en 1997. Con lo cual, empezamos a tener gente permanentemente en mando OTAN y aprender mucho ahí, a influir. O sea, eso ha sido también fundamental. En los ejercicios OTAN, ejercicios en Unión Europea. O sea, me detengo mucho en esto porque lo suelo explicar en clase. Esto es como las estancias, una comparación imperfecta, de investigación que hacemos los investigadores universitarios en otras universidades extranjeras. Mira, al final lo importante no es lo que hay en la biblioteca, porque al final no se diferencia mucho de lo que hay en España. Sobre todo con el tema de las revistas electrónicas, que son las mismas. Al principio, cuando íbamos, me acuerdo, primero que hice en Oxford o en Londres, pues sí, había cosas que no teníamos en España. Pero es que hace años que ya tenemos básicamente lo mismo. Lo que aprendes es cómo trabajan ellos y viceversa. Entonces, eso ha supuesto un cambio radical, porque es jugar en la Ivy League, o sea, jugar en primera división. Y aquí hablo de pilotos de combate, controladores aéreos, marinos, operaciones especiales, fuerzas terrestres. O sea, es brutal, ¿no? Ha tenido un coste. Aquí en datos de 2019 son 186 fallecidos en 30 años de misiones, incluyendo los 62 del accidente del JAC-44, famoso, en mayo del 2003. Los 17 también que cayeron con el helicóptero Kugar en Afganistán en 2005, varios en ataques, BMR, o varios BMRs en Afganistán y Líbano. O sea, ha habido muchos muertos, de hecho, ¿no? Y luego, otra cosa a comentar de las misiones de paz, ya estos son, digamos, las limitaciones, los dilemas, o las misiones, bueno, más que de paz, en el exterior, porque muchas de ellas no son propiamente de paz. Pues ha habido misiones que eran, pues la misión de piratería son misiones de seguridad, de dar seguridad a las líneas marítimas, o ahora mismo en el Golfo de Guinea, son de otro tipo, ¿no? Dos cosas que comentar. Una es que al final generan, o sea, tienen muchas cosas positivas, pero generan un dilema importante, porque realizar estos cometidos requiere generar unas capacidades o orientar unas capacidades de las Fuerzas Armadas en detrimento de otras, porque el presupuesto es limitado. De modo que si te especializas en misiones de interposición, de formación de otras Fuerzas Armadas, de lucha contra la piratería y demás, hace falta capacidades que no hacen falta para la guerra convencional. Pero si te especializas solamente en guerra convencional, no puedes atender esas misiones. Y claro, lo ideal sería mantener las dos capacidades, pero, o sea, los dos roles, pero los recursos son limitados. Y luego ahora vamos a hablar también del tema de los presupuestos, ¿no? Y esto ha supuesto que estas décadas de misiones en el exterior hayan supuesto un debilitamiento hasta años muy recientes, hasta 2014 y especialmente hasta 2022, de capacidades de guerra convencional. En el caso de España, además, se da una peculiaridad, y es que, como antes comentábamos, hay parte de nuestro territorio, Ceuta y Melilla, y los peñones de soberanía, que son reclamados por Marruecos. Y aunque la hipótesis del conflicto armado es lejana, para evitar que sea el conflicto armado hay que mantener la disuasión, y mantener la disuasión supone tener capacidades disuasorias, ¿no? Capacidades de guerra. Con lo cual, es un dilema que no es fácil de solventar si los recursos son limitados. Entonces, hay ciertas capacidades, por ejemplo, estoy pensando unidades acorazadas, artillería, defensa antiaérea y demás, que durante las primeras dos décadas, o sea, de este periodo que estamos analizando, incluso sería las primeras tres décadas, se han oxidado. Y luego hablaremos de ello cuando comentemos la guerra de Ucrania, porque es que el presupuesto es lo que da, o sea, da para lo que da. Entonces, ese es un dilema que se presenta. Y luego, otra limitación que había en estas misiones tiene que ver con la cultura estratégica de la sociedad española. Porque cuando se va a una misión, se va con determinados caveats, es decir, cosas que se pueden hacer y cosas que no sé, que nuestro gobierno no permite hacer a las Fuerzas Armadas Españolas en el marco de esa misión. Son los caveats. Por ejemplo, en Afganistán, pues dar seguridad a las labores de reconstrucción, o sea, una misión de estabilización, pero no de contrainsurgencia. Las Fuerzas Armadas, o sea, los militares españoles, sobre todo de tierra, en Afganistán no podían participar en operaciones de contrainsurgencia, como por ejemplo hacían el British Army o el US Army. Es decir, en una determinada región, de combate de ira por ellos. Es decir, sabemos que se han hecho fuertes en este valle y vamos a meternos allí a sacarlos. El podcast que grabamos de la operación Anaconda, ¿se acuerdan? ¿No? Pues en ese plan. Es decir, no es que nos están emboscados y nos defendemos, eso sí puede hacerlo, sino que vamos a ir a por ellos. En los KBAs estaba no hacer ese tipo de cosas. Entonces, salvo los bombardeos de Bosnia 1995, Kosovo 1939, España nunca ha empleado la fuerza. Porque la cultura estratégica está frente a la defensa propia. Sí. Pero no en misiones proactivas de empleo de la fuerza. Uh-huh. Mientras que otros aliados, en contextos muy similares, por ejemplo, pues pensando en la de Libia, 2011, España participan el F-18 españoles, pero no bombardean. En cambio, otros países OTAN sí que bombardean. España está en la misión de denied flight, o sea, de denegación del espacio aéreo, ¿no? O sea, para que las fuerzas aéreas libias no bombardeasen a los rebeldes. En el caso de que despegase algún avión, pero no fue el caso. Pero no bombardeó el sistema de defensa aéreo integrado de los libios o sus bases aéreas. Pues lo mismo en otros casos. ¿Esto qué supone? Esto junto a ROEs muy restrictivas, los caveats son el qué hago, qué no hago, o sea, en cuanto al conjunto de la misión. Los ROEs son las reglas de enfrentamiento, es en qué circunstancias puedo emplear la fuerza. Realmente las ROEs españolas son solamente en defensa propia. Que me estén disparando a mí, entonces ya sí que puedo responder. Pero si ese tipo se mete en un poblado y tira el Kalashnikov, es un tipo, iba a exterior civil, ya tengo complicado ir a por él. ¿Vale? Estoy aquí tirando de un libro que luego comentaré, el del general Alejandre, donde comentan estas cosas. Y claro, dice, es que esto al final cedía la iniciativa por completo al adversario, porque sabía que nuestras ROEs eran muy restrictivas, de modo que acaba poniendo en peligro la propia seguridad de la fuerza. Y esto también tiene un coste político, porque también en algunas de estas misiones los aliados pueden decir, oye, ¿para qué has venido exactamente? Por ejemplo, luego hablaremos del tema cuando se rompe el consenso, ¿no? La misión de cuando llega España en Irak en 2003. A pesar de la foto de las Azores famosa donde el gobierno de Aznar da el respaldo político a la invasión de Irak con Tony Blair y George Bush, la participación militar española no es en la guerra, sino que es de ayuda humanitaria. Se despliega un buque, de hecho de los LPD que antes comentaba, en Basora. Cuando llegan allí, los militares españoles, los británicos dicen, oye, qué bien que habéis venido para ayudarnos a asegurar, están todavía ocupando el país, o sea, asegurando el país, ¿no? Después de la invasión, para asegurar parte de la ciudad. Pero no, nuestro caveat es que estamos aquí para proteger la distribución de la ayuda humanitaria, es decir, que no haya una mala punta o un tiroteo o un sin de la guerra nos robe la comida. Pero no tenemos autorización en esa misión concreta inicial de participar en el control de Basora. Luego se va a cambiar, ¿no? Con el explique que posterior que va a haber, o estará incluso la batalla de Nayaf, abril de 2004, donde hay un tiroteo tremendo, y es otro tipo de misión, en este caso responden al fuego, pero, por ejemplo, eso llevó a que los británicos dijeran, los militares que estaban allí, decían, bueno, ¿cómo? Bien, eso tiene coste político. Y esto se explica por la cultura estratégica de la sociedad y por un tema que luego va a salir, que es el... Bueno, de hecho, lo voy a plantear ya. Que es el tema de este entender la política de defensa como parte de la acción exterior del Estado. O sea, con esto, evidentemente, no estoy abogando por una política agresiva ni emplear la fuerza porque sí a lo loco, pero saber, o sea, tener, por lo menos tener la información de que la política de defensa es una herramienta más en la acción exterior del Estado, que la participación en ciertas misiones aumenta el perfil de tu país, es una contribución que lleva a decir, oye, yo contribuyo de esta manera, pero tú qué me das a cambio, a los aliados, en la medida en que disminuyes tu compromiso, disminuyes tu capacidad de ejercer presión, es más, si tu compromiso el marco de una organización es ya llamativamente bajo, no es el caso de España la cuestión de participación en misiones, porque España es muy activa, pero sí que nos pasa con el porcentaje dedicado a defensa. Podemos encontrarnos en situaciones muy incómodas, en que haya aliados que digan, a ver, ¿ustedes de qué van? Porque esto es una comunidad de vecinos y no están pagando lo que cuesta dar seguridad a este edificio. Entonces, eso es un tema importante, ¿no? Pero sobre todo, en un tono más positivo, es si tu perfil es... Si tienes claro qué lugar quiere ocupar tu lugar, qué lugar quieres que tu país ocupe en el mundo, cómo lo quieres conseguir, es decir, cuál es tu gran estrategia, con el fin de que tu herramienta de poder militar, diplomática, económica, cultural, de cooperación, etcétera, todo esté alineado en pro de mejorar tu posición a nivel global con los beneficios en términos de interés nacional que se obtiene en todo el espectro de intereses, desde económicos, políticos, culturales, sociales, etcétera, tecnológicos, pues antes de nada tienes que saber qué es lo que quieres y luego orquestar muy bien tus recursos, ¿no? Entonces, este es un tema, y esto sería un segundo bloque, dejando ya detrás las misiones en el exterior, que en España está todavía por madurar. Es parte de nuestro desarrollo democrático, de nuestra normalización internacional. Que no solamente es esta cuestión de las alianzas, en que participamos, cómo somos aceptados y tal, sino en qué medida nos lo queremos y queremos hacer, ¿no? Bueno, ahí, si me permites, como vamos ya un poco justo de tiempo para que esto no sea nada eterno y no aburrir a la audiencia, remito a un episodio del podcast de Global Strategy, que se llama ¿Es realista la política de defensa española? Porque ahí hablo durante hora y media sobre este tema. Para el que quiera, ahí puede abundar. Hablamos de ese tema. Hay otro episodio que también se llama Gran Estrategia Política y Gran Estrategia de España, en el podcast, donde también hablamos de lo mismo, pero en una perspectiva más global. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? También ahí aludo a un tema que tenemos de fondo y que es, en parte explica, ¿no?, el por qué todavía no somos un país del todo maduro, ¿no?, y nos lo creemos y a veces jugamos por debajo de nuestro peso. Una cosa que complica todo esto son los asuntos internos. Es decir, nuestras élites políticas están muy volcadas, por un lado, en las cuestiones de política interna, porque las elecciones se ganan por política interna. Es decir, tú puedes hacerlo muy bien en política exterior, pero luego en las urnas eso no se refleja. Los últimos gobiernos de Felipe González, que desde el punto de vista de política interior sufrieron un desgaste tremendo, el tema de la corrupción y demás, en materia de política exterior fueron muy buenos años. España cosechó grandes éxitos, pero eso no se tradujo en apoyo en las urnas. O sea, eso lo saben todos los políticos. Los temas de política exterior no venden electoralmente. Los temas de política de defensa, menos aún. O sea, nadie va a las elecciones prometiendo un par de ejércitos días más para la Armada. O sea, eso no tiene pies ni cabeza. Porque falta esa cultura estratégica de entender lo importante que es estar bien posicionados en el mundo para el progreso del propio país y en qué medida la política de defensa es un pilar de esa acción exterior. Entonces, los políticos, lógicamente, lo que buscan es ganar elecciones. En la medida en que esto no ayuda, no le recibe prioridad. Y además, en la medida en que esto puede ser un problema, muchas veces la política de defensa se ve como un problema y lo que se espera de la política de defensa es no me des problemas, más que me aportas. Sí, no me... Es un tema fundamental. Pues eso disminuye, ¿no? Si encima, y hemos tenido y seguimos teniendo ese problema desde hace una década, hay problemas internos donde, o sea, de identidad nacional, donde la cuestión no es qué queremos que sea España en el mundo, sino que si preguntamos a los que están sentados en el Congreso de Diputados qué es España, la respuesta va a ser muy dispar, pues ya la cosa se complica un poco más, ¿no? Entonces, estos temas al final son relevantes, ¿no?, a margen de que cada uno tenga sus ideas al respecto. Bien, bueno, pues esto explica otra cuestión que quería destacar. Pues hemos visto misiones de paz. Siguiente cuestión, la política de defensa como política exterior. Esto explica que si vemos la lógica de los documentos estratégicos españoles, que es una lógica en principio irracional, no haya cosas que no encajan. Y aquí me detengo un minuto con lo siguiente. Antes decía que en los años 80 ya se moderniza la política de defensa, porque tenemos 1984, primera directiva de defensa nacional, 1985, plan estratégico conjunto. O sea, ya empieza a haber una planificación de la defensa claramente racional, trazable, lógica, ¿no? Bien, la lógica actual es la siguiente. Todo empieza con la estrategia, en teoría, con la estrategia de seguridad nacional, que es el documento más marco, que elabora Presidencia de Gobierno, Departamento de Seguridad Nacional. Luego está la Directiva de Defensa Nacional, que es la política de defensa como tal, porque el otro es Seguridad Nacional. Pero la política de defensa es DDN, Directiva de Defensa Nacional. Luego está la Directiva de Política de Defensa, que es otro documento, que en este caso aprueba la ministra de Defensa, ya la DDN, la Directiva de Defensa Nacional, es Presidencia de Gobierno. Directiva de Política de Defensa desglosa en mucho más detalle la política de defensa. De hecho, la última directiva de política de defensa es la primera que se ha desclasificado. Las anteriores estaban clasificadas porque ya entraban en detalles, lo cual es bueno. Y no, a mí menos no me molesta que fueran clasificadas si eso permite hablar de temas sensibles y relevantes, y no decir vaguedades, ¿no? Y luego está, después de la directiva de política de defensa, que es todavía a nivel político, está la estrategia militar, que a día de hoy esto se llama el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, el CEFAS. Y ya a partir de ahí empieza como tal el planeamiento militar duro, o sea, la directiva de planeamiento militar. Y a partir de ahí ya se generan capacidades. Es decir, sabemos qué queremos políticamente, para qué queremos la política de defensa, qué tipo de misiones queremos desempeñar y cuáles no, Y esto acaba en el material que vemos en los desfiles del 12 de octubre. En los carros de combate, en los aviones o en las posiciones navales en un puerto, ¿no? Sí. Eso está ahí porque son materiales que son parte, junto a la doctrina, a los recursos humanos, a las infraestructuras y demás, de lo que se llama una capacidad, es decir, un sistema que genera efectos militares. Esto lo vimos en el episodio sobre doctrina militar. Y esto es resultado de una secuencia lógica donde es, yo tengo una estrategia, quiero alcanzar una serie de objetivos, y esto al final se traduce en determinadas capacidades. Capacidades, un catálogo de capacidades que se traducen, entre otras cosas, en materiales y que son los objetivos, ¿no? Bien, esa es la secuencia lógica. Prueba de que todavía el tema está por madurar es la que falta la... Si vamos luego a los años, la cosa no cuadra. Porque tenemos que en el año 2003 hubo una cosa que es excepcional, que está fuera de esta cadena lógica, pero que es algo que estuvo muy bien hecho y que, por desgracia, no se ha repetido. Es que se hizo una revisión estratégica de la defensa. O sea, esto que estoy comentando de vamos a pensar para, o sea, qué queremos conseguir con la política de defensa, entre el 2001 y 2003, que se publica el documento, hubo un esfuerzo por parte del Ministerio de buscar consensos entre las diversas fuerzas políticas, entre los actores sociales, periodistas, académicos, los pocos think tanks que existían en ese momento, medios de comunicación, etcétera, para decir, vamos a hablar de defensa, ¿para qué queremos una política de defensa? Y se elaboró un documento muy interesante donde se establecen objetivos, cómo lo vamos a alcanzar, líneas maestras, una auténtica, digamos, las líneas maestras de una estrategia. Ese documento, que se publicó en 2003, decía que su horizonte era 2015, con lo cual en 2015 tendría que haber habido una nueva revisión estratégica de la defensa. De hecho, la Directiva de Defensa Nacional de 2012 habla de que tendrá que haber que hacerse una nueva revisión estratégica de la defensa. Bueno, pues todavía la estamos esperando, hace ya casi 10 años. Bien, eso es una primera señal. Pero si luego nos vamos a la cadena lógica que antes he comentado, de Estrategia de Seguridad Nacional, Directiva de Defensa Nacional, etcétera, nos encontramos que la Directiva de Defensa Nacional de 2012 no tuvo en cuenta la Estrategia Española de Seguridad de 2011, que fue el primer intento de Estrategia de Seguridad Nacional que se hizo, ¿no? Y que la que se hizo ya con nombre tal cual de Estrategia de Seguridad Nacional en 2013 no fue seguida de una nueva Directiva de Defensa Nacional. De hecho, la siguiente Directiva de Defensa Nacional no se aprueba hasta el año 2020. O sea, ya tenemos ahí un vacío de 8 años en que, aunque hay dos estrategias más, porque hay una Estrategia de Seguridad Nacional en 2013 y otra en 2017, no hay siguientes Directivas de Defensa Nacional. Luego nos encontramos que la Directiva de Defensa Nacional, que es la última, la vigente a día de hoy, esta es una crítica que tomo del libro del teniente general Alejandre, dice en la introducción de esa directiva, dice, se habla del COVID, se habla de la Unión Europea, se habla de la Agenda 2030, dice, pero no se habla el año 2020 de que Rusia ha ocupado Ucrania, de que Rusia ha ocupado Crimea, de que hay una guerra en el Donbass, de que Rusia empieza a ser una amenaza, dice, con lo cual dice, de la cosa de verdad, dice, y entonces apunta muy bien, dice, con este preámbulo no se entiende por qué España tiene un subgrupo táctico acorazado, mecanizado, sí, en Estonia, la Forward Presence, la fuerza de presencia avanzada reforzada en Estonia, dice. No se entiende por qué tenemos ahí carros Leopard y vehículos de combate de infantería pizarro. Y luego nos encontramos que en la última Estrategia de Seguridad Nacional es de 2021 y estamos en 2024, ¿no? Y han pasado un montón de cosas y todavía no hay Directiva de Defensa Nacional. O sea, que hay cosas que no terminan de encajar. Luego está el tema, o sea, por no mencionar, el tema de las estrategias de acción exterior, porque está la Estrategia de Acción Exterior actual, que es de digamos, que está vigente hasta 2024, de ministro, o sea, del gobierno actual, y que no, vamos, que no hay ninguna mención, porque esta se aprueba antes de la Directiva de Defensa Nacional Última y de la Estrategia de Seguridad Nacional, no hay mención a ella en la Directiva de Defensa Nacional. Y tampoco hubo, en la época de Aznar, porque esto es de los dos partidos, cuando Piqué, el ministro Josep Piqué, que era ministro de Asuntos Exteriores, publica el primer plan estratégico de acción exterior de toda la democracia, en 2000, la siguiente DDN no hace ninguna mención a ese plan estratégico de acción exterior. O sea, son políticas sectoriales. Tendría que ser una política interministerial, la política de defensa integrada con, evidentemente, cada uno en su ministerio, pero la acción exterior es una política interministerial y continúan siendo políticas demasiado sectoriales. Falta ese órgano que las concierte, que realmente coordine bien la acción exterior del Estado. Bueno, me he detenido mucho en este tema, pero es un tema crucial, porque si no se entiende al final el sentido de las Fuerzas Armadas, porque si nos quedamos, como decía al principio del podcast, en que la lógica, el sentido fundamental y exclusivo de las Fuerzas Armadas es defender el territorio, pues la mayor parte de la población va a pensar que no hay amenazas territoriales y que por lo tanto no tiene sentido gastar en defensa. Pero si lo vemos como que sí, que hay que defender el territorio, pero además es que es una forma de que España tenga más peso en el mundo y que eso se traduce luego en beneficios económicos, tecnológicos, culturales, comerciales, políticos, etcétera, pues la cosa cambia radicalmente. Bien, entonces esto nos lleva al tema de las... Y ya con esto vamos a ir ya a un siguiente tramo, pero voy a tratar de ser muy sintético, porque son cosas que podría enrollarme mucho, porque esto lo cuento en las clases y muy en detalle. Si a uno no le interesan los temas de defensa, puede ser un tostón. Entonces voy a sintetizar en ideas fundamentales que consisten en lo siguiente. Es la modernización, o casi se puede decir transformación, que han experimentado las Fuerzas Armadas Españolas desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad. Y bueno, incluso diría más a corto plazo, porque en el año 2004... se impulsa formalmente y con ese término el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas Españolas, que es algo que viene, es una idea tomada de los propios Estados Unidos, que también están en la idea de la transformación militar. Y esto además conecta con algo que hemos tratado en otros ISTOCAS, tanto en el de la batalla aeroterrestre como en aquel de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Afganistán, cuando hablábamos de la revolución de los asuntos militares. Es decir, se está produciendo una revolución tecnológica y esos cambios en los materiales, bien empleados con un cambio en la doctrina, también lo vimos en el episodio de doctrina, pueden llevar a que todo combinado suponga una transformación del conjunto de las Fuerzas Armadas que multiplique su efectividad. Bueno, pues España, junto a otros países aliados, de hecho en la OTAN se crea el mando de transformación, que esto es una idea transversal, pues junto a otros países, o al igual que otros países aliados, lleva a cabo un proceso de transformación desde el principio del milenio. Y voy a dar algunas claves con sus luces y sus sombras. Entonces, algunas claves de la transformación. Desde el punto de vista orgánico y operativo, hay una transformación importantísima en España a partir del año 2005. En el año 2005 se aprueba una nueva ley orgánica de defensa, que es la que se mantiene vigente en la actualidad, que además de incluir esa cuestión de que el Congreso tiene que aprobar, que el Parlamento tiene que aprobar las misiones españolas en el exterior y supervisar su desarrollo y demás, incluye otras cosas que son muy relevantes. Una es un cambio fundamental en la estructura de las Fuerzas Armadas, y es que hasta ese momento los tres ejércitos preparaban a la fuerza y empleaban a la fuerza. Es decir, si llegaba una necesidad militar, o sea, si había que llevar a cabo una operación militar, cada ejército tenía sus planes de operaciones y dirigía sus operaciones. Esto también lo cuenta el general Alejandre, que cuando se produjo la crisis de Perejil, él era, lo cuenta en su libro, teniente coronel en el cuartel general del ejército, y entonces tuvo la oportunidad de ver el desarrollo como tal de la operación. Y él dice, ahí realmente la operación de Perejil son tres planes superpuestos. El ejército del aire tenía su plan, la armada tenía su plan, tierra tenía su plan. Y de hecho, en la propia crisis de Perejil es un impulso a este cambio. Entonces, el cambio consiste en lo siguiente. A partir de 2005, lo que hacen los ejércitos es preparar la fuerza, pero luego las operaciones las dirige el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. O sea, se crea la fuerza conjunta. O sea, a partir de 2005 se puede decir que hay una revolución en España, porque, hablando coloquialmente, no es así, pero para que la gente lo entienda. Dejamos de tener tres ejércitos y tenemos una fuerza, que es la fuerza conjunta, integrada por tierra, mar y aire. Que a día de hoy ya es aire y el espacio. Los tres ejércitos se mantienen. Porque lo que hacen ahora los tres ejércitos es preparar la fuerza y entregarla al EMAS, al Estado Mayor de la Defensa, cuando llegan las operaciones. Eso es un cambio descomunal. Eso es un cambio radical, de concepto total. Y además, eso es tanto para operaciones en el exterior, las que antes hemos comentado, como en las operaciones territoriales. Es verdad que luego tiene sus mandos componentes de terrestre, naval, aéreo, pero todos dependen del mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Esto es un cambio formidable. Luego, otro cambio importante es en la cuestión del planeamiento de capacidades. Hay un cambio ahí, por un lado, un cambio en España, porque hasta ese momento ahí hemos tenido lo que se llama el planeamiento por la amenaza, es decir, tu idea de qué capacidades quieres adquirir depende de qué capacidades tiene el adversario. Esto es un planeamiento típico de la Guerra Fría. Si pues la Unión Soviética adquiere tal tipo de avión de combate, pues nosotros uno mejor todavía, hablando coloquialmente para entendernos. Entonces es por capacidades, para igualar capacidades, ¿no? Y para mantener una ventaja sobre ello. Aquí no, ahora ya pasa a ser un planeamiento, pasa a ser planeamiento por de la amenaza a planeamiento por capacidades. Es decir, yo no sé a quién me voy a encontrar enfrente, lo que sé es qué tipo de misiones realizo, esas misiones en el exterior, o esas misiones también de defensa territorial, qué capacidades transversales voy a necesitar para atender misiones muy distintas. Hay un núcleo común que voy a necesitar. Para entendernos ahí, o sea, no, son ámbitos de capacidad, pues no sé, transporte estratégico, superioridad en enfrentamiento, mando y control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pues todo eso son ámbitos de capacidad. Luego ya hay cosas concretas. Luchar contra la carga. Capacidad de SEA, de destrucción de neutralización de las defensas aéreas enemigas. En fin, ya son capacidades muy, muy concretas. Bueno, eso cambia también. Pero lo interesante es que a partir de 2005, el EMAS, el Estado Mayor de la Defensa, adquiere protagonismo en ese planeamiento. Es decir, los ejércitos pueden hacer sus propuestas, pero además, aunque aquí hay mucha tela que cortar, y ahí recomiendo el libro del general Alejandre, porque habla de las intríngulis y de las luchas corporativas que existen, es el que presenta al Ministerio de Defensa, al Secretario de Estado de Defensa, la lista de prioridades de capacidades. Sí. Lo que nos gustaría adquirir es esto, esto y esto. En la medida en que haya el presupuesto, pues esta es la prioridad que tenemos, ¿no? Por encima de las preferencias de los ejércitos. Bueno, esto tiene luego sus trucos, pero ahí recomiendo el libro del general Alejandre. Pero lo importante es que ya viene con el refrendo del Estado Mayor de la Defensa. No de cada ejército, sino del Estado Mayor de la Defensa. Esta es como línea general. Yo digo, esto tiene muchos matices y recomiendo el libro de general Alejandre. Luego está, y siguiendo con esta cuestión de la modernización, porque hemos hablado de esas transformaciones, cambios en la estructura de las Fuerzas Armadas, los ejércitos pasan a ser estructura orgánica, lo otro ya es el mando operativo. está el cambio en el proceso de planeamiento. Pasamos de planeamiento basado en la amenaza a planeamiento basado en capacidades. Es un cambio brutal. Eso es en 2005, con una adaptación. En 2015, con una orden ministerial que ajusta un poco el proceso. Y eso ya serían cuestiones muy técnicas y que aburrirían a la audiencia. Pero luego un tema fundamental, y este es un tema crucial, que es el tema de la modernización modernización de los materiales. La capacidad va mucho más allá del material. Esto lo vimos en el episodio sobre doctrina. Incluye pues, personal, incluye infraestructuras, incluye doctrina, incluye orgánica, incluye interoperabilidad, pero incluye materiales. Entonces, esto es un melón tremendo, porque en los años 90, por un lado, por esa conciencia de que España estaba llamada a jugar un papel relevante en las misiones internacionales, eso nos daba mucho juego, suponía un cambio radical en la política de defensa, pero para jugar en esa liga teníamos que equiparnos, lo que antes comentábamos, ¿no?, de los Leopard 2, que hubo que hacer esas gestiones ahí casi a toda prisa para ir con una fuerza presentable, pues hubo que hacerlo con otras muchas cosas de las Fuerzas Armadas, que bueno, que había habido ese salto tecnológico en los años 80, pero que había que ir pensando ya en el futuro, ¿no?, porque generar esas capacidades lleva muchos años. Bueno, pues en los años 90 nos encontramos, uno, esta necesidad; dos, nos encontramos que además es un periodo de reorganización de la industria de defensa europea. O sea, empezamos a... hay menos mercado de armas, porque son los años de los dividendos de la paz. La amenaza soviética ha desaparecido, con lo cual va a haber una reducción de pedidos, con lo cual ya no tiene sentido tantas empresas, de modo que hay que reorganizar el tejido industrial. Son procesos de fusión. Bien, España quiere jugar un papel, quiere tener presencia en Europa y quiere que sus empresas sean competitivas, quiere potenciar la industria de defensa española, ¿no? Y esto ahora comentaremos algunas ideas sobre la base tecnológica industrial, porque ahora vamos a ver cosas que parecen negativas, pero aspectos positivos que tiene potenciar la base tecnológica industrial. Entonces, por un lado, ahí hace falta modernizar las Fuerzas Armadas, comprar nuevos materiales que son muy caros. En la medida de lo posible, ya que vamos a gastar miles de millones de euros, que sea en que lo hagan empresas españolas, para que ese dinero se quede en España, para que eso potencie el tejido tecnológico industrial español, porque al final muchas de esas empresas pues son de doble tecnología, o los ingenieros de unas empresas dan el salto al sector civil. O sea, eso potencia muchísimo la industria y la economía española, la industria de defensa. Y además que nos ayuda a competir en Europa. Y luego hay un tercer condicionante, porque los dos primeros son dos impulsores. Pero luego hay un problema. Esto es mitad de los años 90. Y es que hay que mantener las cuentas porque estamos en los años previos al ingreso en la Unión Económica y Monetaria, a los años previos al ingreso en el euro. Entonces hay que cumplir con los criterios de convergencia. De modo que el presupuesto de defensa no se puede disparar. Aparte de que el presupuesto de defensa general es difícil justificarlo porque, como antes hemos visto, la cultura estratégica no entiende bien, la cultura estratégica de la sociedad española no entiende bien en gasto en defensa, porque no entiende la política de defensa, porque no presta atención a las cuestiones de política internacional, de modo que es difícil de vender. Pero es que aparte hay que cuadrar las cuentas para que podamos entrar en el euro, que es prioridad. Entonces, ¿qué se hace? Es que hay que gastar. Pues lo que se hace es deuda, tirar de deuda. Pues lo que hicimos fue comprar a deuda. Es decir, hasta ese momento se pagaba, los F-18 se pagaron a poca deja. Es verdad que se negoció realmente muy bien, los F-18 fue todo un ejemplo, con el tema de las compensaciones y demás, pero hubo que pagarlo, vamos, tal cual. Y, se recibieron, pero se habían pagado. Aquí no, aquí ya recibías y ya pagarías más adelante. Más adelante, estamos hablando de 1998. Bueno, pues la idea era antes de entrar en el euro, claro, porque es que no podías subir el presupuesto de defensa antes. No es que emitas deuda en el sentido de como, es decir, compras a deuda el Ministerio de Defensa, es decir, el Ministerio de Defensa ya pagarás. No lo metes en el presupuesto de defensa actual. Es decir, tú lo adquieres, pero no lo pagas con tu presupuesto de defensa de este año, sino que ya irás pagando en las próximas décadas. De hecho, el diferido es el 2025. O sea, esto se compra en 1928. Claro, esto es 1928. Es que fíjate que esto es 1928 y el 2025 es el año que viene. O sea, que estamos en el periodo de pago de estos primeros. Esto se llamaron los programas especiales del momento. Bueno, pues ahí se compromete en total. Bueno, aquí varían las cifras, pero la cifra más exacta que tengo aquí, recomiendo como referencia a Guillén Colón, que ha trabajado muchísimo el tema, y a Antonio Fonfría, que también ha trabajado mucho. Si lo buscan en Google Scholar, o en general Google, pero Google Scholar especialmente, les aparecen los artículos. Bueno, se asumió una deuda de 27.000 euros. Era un poco más complicado porque realmente Industria adelantaba a las empresas 15.000 millones de euros, que luego las empresas devolvían porque era para hacer inversiones brutales para esas plantas de producción, más de etcétera. Devolvía a Tesorería General, pero luego Defensa pagaba a las empresas 27.000 millones de euros hasta 2025. Bien, ¿qué ventajas tenía esto? Bueno, pues que se modernizó un material que se iba quedando obsoleto, se reforzaron capacidades, se ganó muchísimo en interoperabilidad con aliados, se dio carga de trabajo a empresas nacionales, para que la gente reconozca un poco de qué equipo estamos hablando. Son los Eurofighter, que ahora mismo son la punta de lanza de la defensa aérea española, o sea, una mala bestia del combate, las F-100, los A-400M, los helicópteros NH-90 de transporte táctico, los Tigre, el L-61, o sea, Juan Carlos. O sea, que esto es ahí, mueve las Fuerzas Armadas que salen de esto, no tiene que ver, por supuesto, ni con la de los años 80, ni lo que había anteriormente de material americano. O sea, esto ya es un ejército de primera división en cuanto a los sistemas principales. Luego esto tiene también letra pequeña que ahora comentaremos, ¿no? Bien, pero el problema es que se adquiere a base de deuda. Entonces, este es un primer problema. ¿Pero qué más problemas tiene? Este es un problema capital que se ha ido subsanando en los siguientes TEA, porque esto no termina aquí. Y es que lo que se presupuestó era el material, es decir, los Eurofighters. Pero no el ciclo de vida. Es decir, esto no incluía esos 27.000 millones de euros a devolver en 2025, no incluía lo que tú comentabas del sostenimiento. O sea, tú compras no lo que gasta en horas de vuelo y no la modernización de mitad de vida, porque las F-100, pues hombre, es que hay que modernizarlas. Que las F-100, cuando se construyeron, utilizábamos el Windows 95. Y las cosas hay que actualizarlas. Entonces, el ciclo de vida puede suponer dos veces lo que vale el aparato recién llegado, ¿vale? Luego está la munición. Haciendo un cálculo así rápido, porque esto es muy difícil de calcular, porque varía mucho en el valor de los misiles, cada F-100, metiéndole pues 40 SM-2, 38 los Evolved Sea Sparrow y 8 Harpoon, según la variante, yéndonos a lo máximo, podría valer 160 millones de euros solamente de munición de misiles, cada buque. Lo que lleva. No luego reponer, sino lo que lleva. O sea, y eso no está metido. O sea, que el ciclo de vida, la munición, la modernización de media vida, todo eso es mucho más de 27.000 millones de euros, ¿no? Luego, aparte, hubo que en mitad de todo esto pagar y comprometer 9.500 millones de euros más con otros programas que hubo que atender, los RC-31 y los Lince para Afganistán, misiles Meteor, modernización de Centauro y del Piraña de Santa María de Marina. En fin, estamos hablando de años 90, a principios de la década de 2000. Y ya hay una deuda descomunal para pagar en 2025. Pero es que en 2008 llega la crisis. Entonces, las previsiones del pago con el presupuesto de defensa se rompen por completo. De modo que, bueno, pues es la catástrofe. Porque nos encontramos con que no se puede pagar según los plazos previstos, de modo que se renegocien los contratos, se intenta bajar el número de pedidos con un coste de multa, o intentar vender lo que nos llega. Como está incluido el ciclo de vida, llegan esos equipos, pero eso no garantiza, además, que no se puede operar a parte de ellos. Y además el presupuesto de defensa es que hace un roto en todo, pero hace un roto en la operatividad enorme, un roto enorme en la operatividad de las Fuerzas Armadas españolas, ¿no? ¿Cómo se sale de esa, o sea, cómo se gestiona esa situación? Bueno, pues a partir de 2008, años siguientes, las Fuerzas Armadas españolas sufrieron un proceso de pérdida de capacidades descomunal. De hecho, que da miedo. Y que gracias a Dios no ha pasado nada entre medias. Pero nos encontramos con que llega equipo, que hay un problema tremendo para mantenerse operativo, para adiestrar a las tripulaciones, incluso, de buques. Y esto se lo escuchaba al ser responsable decir, está llegando un momento en que podemos poner en peligro la vida de la gente, porque no están teniendo las horas que requieren. Y esto además hay unos estándares otros que cumplir, porque si vamos a ir a una misión, nos pasan revista antes de que todo está bien, tanto en la operatividad de los equipos como que la tripulación está adiestrada. ¿Qué se hizo? Echar de la trampa, o sea, echar mano de unas cuantas trampas, que fueron, por un lado, reajustes en cuanto a renunciar a pedidos, que además al llegar menos unidades, menos gasto de ciclo de vida. Retrasar la deuda. Antes decíamos que esto se iba a pagar en 2025. Se ha retrasado a pasado 2030. O sea, todavía no se ha pagado lo que se adquirió a finales de los años, se ha comprometido a adquirir a finales de los años 90. Para no inflar el presupuesto de defensa durante la crisis, lo cual habría sido socialmente muy difícil de vender, viendo recortes en sanidad, en educación y demás, decir que tienes que aumentar el presupuesto de defensa porque has comprometido unos créditos que te toca pagar, lo que se hace es presupuestar una cosa y luego pagar otra. Es decir, a mitad de año, a aprobar unos créditos extraordinarios fuera de la partida presupuestaria para satisfacer los compromisos. Es decir, el presupuesto de defensa se maquillaba. A esto le puso término el Tribunal Constitucional en 2017, diciendo que eso era una trampa contable. Pero vamos, que esto ha sido una cosa que se ha ido, como ves, prolongando porque era muy impopular gastar más en defensa y había una deuda monumental. Y luego, la operatividad de las Fuerzas Armadas, que cayó en picado, se pudo mantener en parte gracias a las misiones en el exterior. Misiones que se financiaban con el fondo de contingencia, es decir, el fondo que hay por si pasa algo que no está en los presupuestos, un terremoto, un volcán, un Filomena, cosas parecidas, pues las misiones en el exterior, como es algo que a lo mejor no es previsto, porque hay una guerra y civil por ahí, te piden un despliegue de Naciones Unidas y hay que enviar a la gente y eso no está en el presupuesto de defensa, lo metes ahí, ¿no? El problema es que se utiliza ese fondo de contingencia para pagar misiones que llevan años ahí y que ya se sabe que van a seguir estando. Pero es la única forma de hacerlo sin aumentar el presupuesto de defensa. Gracias a esos fondos hay dinero para distraer a los que van a ir y para mantener a gente allí que sigue operando. Y eso ayuda a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas. O sea, eso fue unos años críticos a más no poder, ¿no? Bien, en 2000, este sistema de adquirir a base de deuda se mantiene en la actualidad. De hecho, en 2018, antes de la guerra de Ucrania, se aprobaron nuevos, sin haber pagado todavía la deuda pendiente de los primeros PEAS, se aprueban nuevos programas por valor de 12.900 millones de euros, ¿no? A pagar hasta 2032. Y bueno, esto acaba siendo algo más, o sea, acaban siendo 21.400 como consecuencia del COVID, supone pues una negociación con Airbus con el fin de que no cierren y no despiden a gente, pues Airbus tiene mucho peso, es una industria de defensa potente en España, entonces se adquieren compromisos de adquisiciones y se equipo militar y que da carga de trabajo y supone un aumento del PER. Pero como consecuencia de la guerra de Ucrania y de todo lo que ha supuesto, la cuantía actual, por lo que lo que he averiguado, esto es de una publicación de Guillem Colón, asciende a 43.000 millones de euros aprobados actualmente tras la guerra de Ucrania. Todavía deuda. Aquí ya estamos tirando pues de los C-95 de guerra antisubmarina, una nueva tranche o una nueva adquisición de Eurofighter, misiles Spy, los MH-60 Romeo, un montón de cosas. Tampoco voy a aquí aburrir a la gente, los SILAMs, los lanzacohetes de largo alcance, un montón de cosas que hacía falta, porque lo que vienen a hacer es no tanto generar capacidades como recuperar capacidades que habíamos perdido, por ejemplo, la patrulla marítima, con la baja del Orión, modernización de los NASA y de los Patriot, la defensa antiaérea que antes comentábamos, un montón de capacidades que habíamos perdido en los años de la crisis y que ahora, en un contexto ya posterior a la guerra de Ucrania, donde la hipótesis de una guerra convencional no es impensable en Europa, entre OTAN y Rusia, bueno, pues es necesario. Es decir, si hubiera que ir a Dios no lo quiera, a una situación de guerra abierta, hay que ir con un ejército que opere. Y esto supone subsanar la descapitalización de las Fuerzas Armadas que se había producido en la década anterior. Claro, y luego reponer los sistemas de munición, que es un tema que es clasificado, pero que yo creo que antes de la guerra de Ucrania nos habríamos llevado un susto de muerte, como estamos viendo con el resto de países europeos, ¿no? O sea, los británicos diciendo, y franceses, que al ritmo de consumo de munición en Ucrania tenían reservas para una semana de combate. Así estaban las cosas, ¿no? Bueno, pues en el caso de España, imagínate. Entonces, y ya para ir terminando, ¿esto qué supone? Bueno, pues que sabía que hacer, digamos, uno de los grandes imperativos, y esto lo desarrolla muy bien Guillem Colón, un episodio que tenemos del podcast sobre la política de defensa española, decía, cosas que pendientes de la política de defensa española, pagar lo que se debe. Eso es una cosa que tenemos que hacer. Pues era un imperativo que estaba ahí, porque había que modernizar las Fuerzas Armadas españolas, había que dar carga de trabajo a la industria de defensa y no puedo decir, hombre, ¿por qué? ¿Por qué la industria de defensa? Es un tema controvertido, pero al mismo tiempo lógico, ¿no? Es el tema de que la política de defensa lleva aparejada una política industrial. A veces es verdad que puede haber un conflicto entre ellas, pero si tú quieres tener política de defensa de verdad, te hace falta una política industrial. Te hace falta esa base tecnológica industrial que antes comentábamos, ¿no? Porque no solamente está que lo que fabrica se quede aquí, genere know-how aquí y demás. No, es que luego eso tienes que sostenerlo. Y si es tuyo, lo puedes hacer. O sea, cuando compramos los F-18 se negoció muy bien y tuvimos capacidad de modificar y modernizar nosotros el F-18. Muy pocos países pudieron hacer eso porque, entre otras cosas, el fabricante no le daba permiso. Nosotros podíamos hacerlo porque se negoció muy bien. Pero es que con el Eurofighter no hay que negociar nada. Es que el Eurofighter, nosotros somos socios del programa. Y lo mismo de otros muchos sistemas. De modo que la modernización depende de nosotros. Nosotros lo metemos en las tripas o nosotros fabricamos la munición, ¿no? No dependemos de otros, ¿no? O luego, por ejemplo, pues hay cosas sensibles, ¿no? Los Predator. España tiene los MALE, los drones así estratégicos. Son americanos. Bueno, pues lo que hay. Había que comprarlos, ¿no? El enlace satélite es americano. Entonces, pues eso es algo que ya depende de ellos. Si fuera europeo, el enlace satélite es de un satélite europeo. Somos aliados, pero ¿y si un día hay divergencia de intereses? No que vayamos a la guerra, evidentemente, pero que hay una operación que a los americanos no les interesa que nosotros estemos ahí. ¿Sabe dónde estamos? ¿Sabe? Tiene el enlace satélite. Bueno, pues eso te da cierta autonomía estratégica, no a nivel nacional, porque a nivel nacional es impensable, pero sí a nivel europeo. Es la idea, ¿no? Y logramos esa autonomía estratégica europea en materia industrial. Pero además, a nivel nacional, te da más opciones. Bueno, pues Ahí está la cuestión de que a veces hay prioridades. Por ejemplo, una cosa también que los que nos escuchan van a ver rápido, ¿no? Está el tema del sustituto del 618. El sustituto del 618 va a ser, en parte, Eurofighter, pero lo deseable es que en parte sean F-35. Claro, si la política industrial se impone, serán Eurofighter. Pero si la política defensa se impone, que es lo deseable, será una combinación de Eurofighter y F-35, porque el F-35 tiene capacidades que el Eurofighter no tiene. El F-35 es avión de quinta generación y que para un montón de cosas el F-35 te hace cosas que el Eurofighter no hace. Entonces, es lograr ese equilibrio, ¿no? Y ya para cerrar, pues después de la invasión, ya en ese mismo, después de Crimea, 2014, hubo un cambio importante en la política de defensa española, priorizando más, o teniendo más presente misiones de disuasión, bueno, pues más presencia en la Policía Aérea del Báltico. Habíamos tenido ya presencia en 2006, pero luego la retomamos a partir de 2014, porque lo pidió OTAN, y bueno, pues ahí teníamos capacidad de hacerlo, y ahí estamos, con la fuerza, la presencia avanzada y reforzada de OTAN, bueno, pues lo hemos hecho desde 2016, si no recuerdo mal, con un subgrupo táctico mecanizado, pero ahora ya también en Rumanía, en la República Checa, donde más España lidera ese battle group. O sea que es un cambio a misiones de disuasión y que somos capaces de cumplir porque, bueno, pues ha habido todo ese proceso que antes he comentado de transformación, modernización y demás, ¿no? Lo que es importante, y ya con esto cerraría, es que las élites políticas españolas entiendan de por qué hacemos esto y saquen el máximo rendimiento a toda esa inversión que se hace en defensa. Es decir, que luego los diplomáticos españoles sepan sacar partido de que España aporta muchísimo en las misiones militares de la Unión Europea y también sustancialmente misiones de OTAN, para luego reparto de puestos, reparto de fondos, acuerdos comerciales, o sea, que en ese sentido juguemos bien nuestra carta. Y con esto casi iría cerrando, porque ya hemos castigado a la audiencia. Pues muchas gracias, Javier. Y nada, pues espero que os haya sido interesante y ahora vamos a ir a la sección de bibliografía, que como siempre viene de manos de Ediciones a la Mina. Vamos a ver qué cosas nos tiene que recomendar Javier. Eso para la introducción, para el que le interese seguir teoría, ahí está un documento didáctico donde explico las diversas corrientes. Pero luego ya en concreto de la política de defensa española está el libro, que este es un clásico, de Antonio Marquina, se llama España y la política de seguridad occidental 1939-1986, porque además es que se publicó en 1986. Está muy bien como libro histórico, más súper detallado, casi 1000 páginas de libro, está muy bien. Luego está de Juan Carlos Pereira, la política exterior de España de 1800 hasta hoy. También está coordinado por Juan Carlos Pereira. Este es más bien de política exterior española, pero ayuda a tener esa visión de conjunto de la acción exterior española. Luego, un libro, este se puede descargar de internet en PDF, gratuitamente, es el de Luis Simón, Raquel García e Ignacio Molina, La influencia de España en Europa, también en esa línea de acción exterior. Luego, el que antes comentaba, que este es buenísimo, el de Fernando Alejandre, que es Juan Jorge Más, la jefe de Estado Mayor de la Defensa, Reis Servido y Patria Honrada, una visión de la defensa de España. Me sorprendió muy gratamente. Yo me esperaba, o sea, me temía, pues no sé, un libro así más bien descriptivo, que contaba cosas que, bueno, si trabaja en tres temas no te iba a añadir, bueno, para nada, vamos, la bomba. Me encantó este libro. Aporta muchísimas cosas. Y luego, pues, artículos científicos de Guillón Colón y Antonio Fonfría, indispensables en materia de defensa. Luego, la revista Ejércitos, también buenísima para estos temas. Además, Cristian Villanueva es el director de la revista Ejércitos. Tiene un libro que se llama El programa S-80, que todo lo que he comentado antes de los programas que sirven del momento y demás, él lo detalla y cuenta muy bien la intrahistoria, muy, muy interesante. Y luego ya también, documentos así más oficiales, está el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con su web, que tiene un montón de documentos, la Revista Española de Defensa, bueno, muy oficial, muy diplomacia pública de casi día la ministra, muchas cosas, pero bueno, también te mantiene al día de cosas que son también interesantes de las Fuerzas Armadas, y luego muy interesante la web del EMAD, donde están los datos oficiales de las misiones o de la propia estructura del Estado Mayor de la Defensa, lo que antes he comentado, y luego también la web del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional, también muy interesante, donde están estrategias de seguridad nacional y un montón de estrategias ya más específica, ¿no? De pues, seguridad marítima, seguridad espacial, aeroespacial, etcétera, ciberseguridad. Y luego ya, pues, del podcast de Global Strategy, pues los episodios que antes he comentado, porque hay cosas que no me daba tiempo de desarrollar y aparte ya están ahí para repetirme, pues, ya que le interese, puede ir directamente, ¿no? Ahí tenemos el apartado de teoría estratégica y luego de militar y defensa. Si buscan podcast, Global Strategy Podcast, aparece el índice de contenidos en esos dos, en el de teoría estratégica y en el de militar y defensa, hay un montón de como ventanas, ¿no?, que se pueden abrir dentro de los temas que hemos ido comentando hoy. Pues esto sería todo. Pues gracias de nuevo, Javier, por la bibliografía que nos has traído y nada, simplemente antes de acabar, por supuesto, pues agradecer a los oyentes pues su boca a boca, que hace que estos programas pues lleguen a más gente, y especialmente a los que son mecenas. Entre ellos hay que destacar al héroe de las Termópilas, José Ángel, que es el que ha producido este programa. Espero que este programa llegue a toda la gente que pueda, porque la política de defensa, al fin y al cabo, pues es una cosa que nos atañe a todos. Esto es como lo de, no, la política exterior no me interesa y tal. No, te interese o no te interese, te va a afectar. Y no hay más que ver lo que está pasando, las cosas preocupantes que están pasando en algunos conflictos que hay por ahí, y que, bueno, yo creo que a todos más o menos pues nos puede llegar a preocupar. Y bueno, el que esté más atento a las cosas de defensa, a la política de defensa, pues lo entenderá mejor, ¿no? Sí, total. Sí, la frase está, ¿no? Que aunque a ti no te interesa la guerra, o sea, tú sí que le interesas a la guerra, ¿no? O sea, pues cambiando las cosas, sí, pero a ti no te interesa el mundo te va a afectar, te guste o no, ¿no? No, porque va mucho más allá de los temas de defensa estricta. Va mucho más allá de eso. Que es verdad que los tiempos han cambiado y, por desgracia, los sistemas militares ahora tienen un protagonismo que hace 10 años no tenían. O sea, que los tiempos actuales son mucho más peligrosos. Y que el escenario es complicado. Y que la gente, yo sé que la gente no sigue la guerra de Ucrania, pero en la guerra de Ucrania, estamos en junio de 2024, están pasando cosas preocupantes. Y no sé esto cómo va a evolucionar. Igual no acaba muy mal, pero hay escenarios muy malos que ahora mismo son plausibles. Están en la mesa. Entonces, y hay cosas que son que las vas sumando, pero oye, pues es un tema serio. Esto también. Y aquí, esto también. Bueno, igual no todo converge en algo catastrófico, pero a lo mejor sí. Pues esperemos que no ocurra, nadie lo quiere, así que bueno, confiemos en el sentido común. Y nada, antes de despedirnos, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, pero en cualquier caso en nuestra página web histocast.com. Y despedimos también a Javier Jordán, @JavierJordánE en Twitter, JavierJordánE en Twitter, y que lo podéis encontrar también en global-strategy.org y en el podcast Estrategia. Así que, pues nada, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por ahí, muchísimas gracias, Goyo, que un placer como siempre. Me súper a gusto de pasar por aquí por Vistocans, y que también ahí en lo de Global Strategy a vuestra posición. Vuestra disposición, y digamos que seguimos en contacto. Venga, agur, semper fidelis.